están? Bienvenidos al podcast número 205 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y como siempre vamos a empezar recibiendo a los panelistas que me acompañan en el día de hoy. Por supuesto empezamos con el infaltable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Está también con nosotros Diego Acorsi. ¿Cómo estás, Diego? Buenas, ¿cómo andan ustedes por ahí? Y tenemos un invitado que nunca había venido al podcast, pero que hoy se suma, que es Daniel Vigideagre. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por invitarme. Bueno, bienvenidos. El tema principal de este podcast y que vamos a desarrollar a lo largo del primer bloque tiene que ver con los 85 años de la primera aparición de un concepto que quizás le suena, que es un grupo de muchos superhéroes. El único grupo de superhéroes más viejo que vos. Probablemente. ¿Y qué hace? ¿90 de DC entonces? Claro, porque claro. El año pasado fueron los 90 de DC. ¿Y en el 30, en el 86 festejaron los 50? ¿Quiere decir no, que...? No, en el 85 festejaron. 85, claro. En el 2025 fueron los 90 de DC, claro. Ahora estamos en los 85 de la Society. Fua. 1941 fue la primera aparición. Casualmente, el número 3 de All Star Comics, que es donde debuta la Justice Society, se publica el mismo día que nace Roy Thomas. Y por eso Roy Thomas se hace tan fanático, por eso lo vamos a nombrar 800 veces a lo largo de este bloque. Bueno, estamos en el medio de la Golden Age, ¿no? 1941, un boom grotesco de cómics de superhéroes, donde salen por todos lados editoriales con nuevos personajes, todos muy parecidos entre sí, casi todos creados por chicos muy jóvenes que a duras penas sabían leer historieta. Sabían leer, punto. Claro. No necesariamente a dibujarlas. No, tampoco. Y que además se reemplazaban unos por otros a medida que se los iban llevando a pelear a la guerra, ¿no? Porque ya en el 41 Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y de ahí en adelante la consistencia artística de los cómics va a bajar incluso más porque agarran a los pibes de 18 para mandarlos a pelear y los reemplazan por pibes de 16 que con suerte saben agarrar un lápiz, ¿no? Entonces es como que va a ser una época bastante caótica. Perdón, y además, no, que sí. Iban a lugares mejores, iban a laburar a arte comercial, conseguían una tira de diario en esa época. Bueno, la claro, posta era tener un tira de diario. La posta era tener una tira de diario. No era prestigioso laburar en comic books. No. Los dibujantes de historieta querían laburar en los diarios. Y si bien había muchas editoriales, la posta ahí la seguía teniendo la National. Quien verdaderamente facturaba, quien se hacía millonaria todos los meses, era National Periodic Publication, con Detective Comics, con Action Comics. Y en esa especie de extraña sociedad que arman Donenfield y Lebowski, aparecen los Allies Comics que traen a Green Lantern. O sea, como que. All American Comics. All American Comics vienen con sus personajes y encastran de una manera que simplemente en un momento era la distribución. Yo te distribuyo tus cómics, vamos. Originalmente era una rosca empresarial, después claro. Terminó habiendo una especie de paraguas creativo. Que, y después de DC se la come. Exactamente, que termina involucrando a todos los personajes de las dos editoriales y después termina siendo toda una sola editorial. Porque. Porque eso es lo interesante de la Society, ¿no? Capaz que también. No solo es el primer título así de team up y grupo de superhéroes, sino que además es. El ver crossover entre editoriales, digo, o sea, es un grupo sí. Conformado con personajes que eran de distintas editoriales, que tenían una rosca que los unía, que en primera instancia eran de distintas editoriales. Después resultó que no. Es como que me digas, no sé, que en el dibujo animado de Young Justice hay personajes de distintas editoriales, pues están los de DC con los de Milestone. Es todo lo mismo, boludo. Milestone es DC. Bueno, sí, es todo lo mismo. Más o menos. Pero en esa época, creo que tiene razón Fede, no eran las mismas, eran editoriales diferentes distribuidos por los mismos camioncitos, sí. Pero eran de editoriales diferentes. Pero la gente sí. No lo sabía. Y además, Donenfeld y Leibovitz tenían guita en las dos editoriales. Sí, por eso después en un momento le compran a Willard Nelson su parte de All American y le dicen, chao maestro, tómatela. Compran a Gaines también su parte, ¿no? Porque hasta lo que hoy es conocido como Mad, en ese momento era parte de Easy Comics y Easy Comics en un momento es parte de esa runfla también de DC. Pero tengamos en cuenta que la Justice Society sí. Pone como una especie de regla entre los personajes que participan que no pueden tener su propia revista. El personaje que tiene su propia revista pasa a ser miembro honorario. Sí. Entonces Superman y Batman, que son miembros de la Society, nunca aparecen porque desde el momento uno tienen su propio título. Entonces desde el momento uno son miembros honorarios, mientras que Flash y Green Lantern entran como miembros y en cuanto tienen título propio, los sacan y los ponen como miembro honorario y entra Johnny Thunder, Auerman, Doctor Midnight, cualquiera reemplazarlo. Y los muy hijos de puta le dan miembro de la Society, a Wonder Woman. Pero que es secretaria. Pero como tiene título propio, dice, sos secretaria. O sea, tener a Wonder Woman de secretaria y a Atom de miembro principal, sos muy hijo de puta. Sos un machista hijo de mil puta. Porque dejate de joder, Wonder Woman de secretaria la tenía. No participa en ninguna misión. Nunca la ves repartiendo piñas a Wonder Woman en un cómic de los Supuestamente Society. Era porque tenía su propia revista, pero bueno. Claro, le servía ponerla en la tapa. Claro, esto tenía que ver con el arreglo este que tenían entre las dos editoriales, donde el personaje que tenía su propio título se iba. No estaba más en. Porque además, comentemos que estas historias eran, no más allá de la calidad, que eran bastante chotas, digo, eran como aventuras casi individuales, sí, porque sí, eran aventuras de todos los personajes y al final se juntaban y se contaban entre ellos lo que había pasado. Perdón, la primera aparición es tipo polémica en el bar. Sí. Se juntan, se sientan y se cuentan cosas que pasaron y después se empiezan a incorporar o de a una historia por personaje y después se juntan todos generalmente, sí, para el jefe y de final. Hecho, la historia por personaje tiene dibujante diferente. Cada personaje trae a su dibujante. Al dibujante que lo dibujaba en su propia, claro, strip, digamos, en su propia, claro, serie. Entonces vos leías un cómic de la Justice Society y había seis dibujantes diferentes, cada uno por personaje y uno para cuando estaban todos juntos. Pero era porque era imposible producir 48 páginas, claro, por el mismo eran dibujante. Muchas, eran muchas páginas. Entonces traían, era todo un aborto. Sí, sí. ¿Era bimensual? All-Star Comics al principio, no sé, fíjate en el Companion, acá tenemos los libros, creo, el amigo Roy Thomas, para sacarnos todas esas dudas. Ahí está uno por uno todas las. Quizá hay un listado de los números. All-Star Comics, dice. Sí, mínimo bimestral. A mí me parece que sí. La fecha, pero igual, perdón, igual lo fascinante de Justice Society, y que porque todavía seguimos hablando de Justice Society, es. La chapa de Justice Society no son las historias que te cuentan, las que te muestran en esta época, seguro no estas, sino lo que se supone, como los Jedi en Star Wars, no las cosas que vos te contaron, sino lo que se supone que Dios dice, guarda que estos son los tipos que dieron vuelta al universo. ¿Y cuándo pasó? Bueno, están hace 80 horas contándonos historias de los 40, de los 50, digo, lo fascinante es eso. Siempre hay huecos para llenar. Era Quarterly. Ah, salía de 4 veces. Sí, porque acá era lo que estaba mirando, que dice que el 4 es de marzo y abril y el 5 es de junio-julio, claro. Sí, 4 por año. Salían 4 por año. Bien. Eso muestra nuevamente lo que decías vos de la falta de artistas a la hora de sentar el culo a dibujar, porque teniendo el golazo de meter a todos los héroes más importantes, o todos los héroes más importantes que no tenían título propio de la compañía, así todos no podían hacerle una revista bimensual, no llegaban. El primer número de Society es el que sale el mismo día que Sensation Comics número 1 con la primera aparición de Wonder Woman, o justo un día antes, o justo, un día, después, justo un día antes. ¿No? Sí, que sí. Supuestamente no se sabe, o sea, o se discutió durante años si la primera aparición de Wonder Woman era Sensation Comics número 1 o All-Star Comics 3, ¿no? Sí, yo creo que es. Porque por un error de coordinación de alguien. Porque eran diferentes editoriales, como decíamos antes. Pero creo que fue eso, que un error de coordinación hizo que Sensation Comics terminara saliendo después que All-Star. Pero bueno, nada, es un detalle ínfimo. No, la dinámica básicamente entonces es esa: los personajes se sientan en una mesa, se cuentan historias que vivieron por separado y al final hay algo que los nuclea. Una amenaza o algo porque van a pelear todos juntos. Y después hay como bookends, ya más adelante es una misma amenaza, se dividen así, que eso se mantiene durante décadas cuando se empiezan a juntar de a dos a tres en los crossovers. Eso después lo replica Gardner, claro, Fox, que era, claro, guionista de estos números, cuando toma la Justice League. ¿No? A la Liga de la Justicia, los, claro, primeros números de la Liga son muy exactamente parecidos. De a dos o de a tres, claro. Son muy parecidos, subdividen en minigrupos y cada uno pelea por su cuenta contra la amenaza global. Y al final se juntan todos. Porque también tengamos en cuenta que en esa época no había villanos suficientemente interesantes como para que las enfrenten más de dos héroes. Los villanos eran espías, nazis, japoneses, eran pelotudeces, digamos. Sí, después fue creciendo la galería de villanos de la Society para cuando se discontinúa, sí, la Society. Sí, ya está Perdegaton. Perdegaton, están. Está el Wotan. Vandal Savage. El Wizard. Wizard, Wotan, Huntress y Sportsmaster. Sí, sí, en los últimos números está la Justice Society. The Shade. Ya hay como una liga de villanos importante. Solomon Grundy, rejuntados de los títulos de los héroes también, claro, no se crean villanos para la Society, son personajes que ya venían apareciendo en las historias individuales de los superhéroes en las distintas revistas, como por ejemplo, no sé, Adventure Comics, que es donde salía Starman, ¿no? Y el Espectro, había bueno, en Sensation, además de Wonder Woman, salía Wildcat. En Flash Comics, además de Flash, salían Hawkman y Johnny Thunder. O sea, fueron rejuntando de distintos títulos. Sí, ¿no? Pero los villanos iban en cuentagotas. Los villanos grosos, digamos. Sí. Hay muy pocas apariciones de los villanos clásicos. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces apareció Salomon Grundy en los la 45? Claro, sí. Entonces, es lo que decíamos antes. Es... mirad qué grosso, este es mi villano de toda la vida, pero hay 5 historias. Y sí, eso está bueno para después a futuro armar justamente eso. Sí, es sí, la historial, pero sin tener 500 batallas de, no sé, Spider-Man contra el Duende Verde, otra sí, vez, deciste chabón, no, bueno. Lo más interesante... Bueno, eso, perdón, de eso lo aprovecha muy bien James Robinson, ¿no? En la época de Starman. Eso es lo que decía. Cuando... el tipo mete esos time past donde va enriqueciendo el pasado de los personajes con historias donde los villanos pindón, ¿no es cierto?, que tenían 3 apariciones, cobran una chapa infinita, sí, ¿no? The Mist, vas a ser un villano de la puta madre. Y en la Golden Age de haber tenido 3 apariciones de mierda. No, pero Roy Thomas también, Geoff Johns también. Lo más interesante que aporta esta Justice Society en los 40 es... la tierra para germinar buenas historias, claro, en los 90, claro, claro, y de ahí en adelante. Bueno, en los 80 tomas también, sí, pero... bueno, en los 70. En los 70 no retoman, no recuentan historias viejas, siguen para adelante. No pero recuentan, yo digo llenar los espacios, que, sí, no recontar. Llenar los espacios. Tomas a través de All Star Squadron y después James Robinson usan esas historias pedorrísimas de los 40 para contarlas, recontarlas o rearmarlas combinadas con buenas historias. Con el concepto de la retrocontinuidad, claro, que desarrolla Thomas ya desde su época en Invaders en Marvel, antes de llegar a DC. Mm. Con ese concepto les permite, lo que decían ustedes, tomar ese periodo de los 40 como semillero de ideas que ya están más maduras y ya están más incorporadas al lore del universo DC cuando las toman en los 80. Hay personajes que tienen más chapa muertos que vivo. Obviamente, tipo, Mr. Terrific. Mr. Terrific y Red B. ¿Te acordás que hay B, boludo? Nunca tienen chapa, ni muerto, sí, ni vivo, ni resucitado. Hay un número de Starman, sí, que es buenísimo. Sí, sí, sí, sí, bueno, por eso ese número de Starman. Y bueno, no es tener pero chapa. Con ese número de Starman tuvo más chapa que en todas sus apariciones en la Golden Age. Ah, bueno, sí, obviamente. Sí, bueno. Es James Robinson diciéndote: no hay personajes pedorros. Hay guionistas de mierda, claro, y guionistas buenos que te vamos a hacer magia para que vos tengas, claro, cariño por este personaje choto. Y sí, claro, por eso, para eso sirvió los 40, para generar personajes, claro, chotos. Claro, es como un capital simbólico, porque vos también, los héroes también, digo, ¿cuántas veces apareció Wildcat en los 40? O hasta sí, el 51 eso era lo relevante. Nada. Nada. La chapa de Wildcat es en el campeón mundial que, bueno. Y acá viene una cosa muy piola de ese, que fue carroñar los cadáveres de las editoriales muertas e ir quedándose con los pedazos que le gustaban de las editoriales muertas, como, bueno, a Fawcett, que la mató la misma DC, o todas las demás Quality. Todas las demás. Y yo me acuerdo que muchas apariciones de la Justice Society eran en los crossover con la Justice League y Peligro en Tierra 3, te meto los villanos de la Tierra 3. Peligro en Tierra X, te meto a los de la Quality. Peligro en Tierra S, te meto... Crisis en Tierra X. Crisis en Tierra S, te meto a los de la Charlton. Y así... No, la Charlton nunca. No, pero Charlton bueno, no llegó. Charlton en DC, pero estaban ahí. Estaban ahí. Pero, o sea, eso estuvo muy piola porque, como decía Dani, es el capital simbólico. O sea, los personajes de los 40 pedorros que a nadie le podía mover un pelo las historias escritas y dibujadas en los 40, bueno, te tomo los personajes, te los vuelvo a meter de alguna manera y ahora los uso y tienen chapa. Pero además, comercialmente, le funcionó tan bien que empezaron a reeditar esas historias chotas de los 40 y la gente las compró. Sí, boludo, salieron todos esos archives, con millones de archives con historias de los 40, en papel cheto, tapa dura, que yo, y la gente los compraba porque estaba encariñada con esos personajes. Si no, porque te compras un archive del Dr. Midnight, que no se puede leer, ¿entendés? O un archive de Starman de los 40, boludo. Que no hay archives del Dr. Midnight. Creo que hay uno, favor. hay uno solo que yo me tomé el laburo de leer todas las historias del Dr. Fate hace unos meses. De Dr. Fate hay un archive, por lo menos. Claro, bueno, de Golden Age, y es, llega un punto que cuando cambia el traje, sí, y es la mitad de la máscara, medio que claro, nunca se explica, no se puede leer, o sea, el sufrimiento que es leer esos villanos pedorros que tenían gimmicks patéticos, y esto podría ser, no sé, cualquier otro personaje, podría sí, ser Spirit. ¿Por qué estás contando esto con Doctor, sí, Fate? Y en un momento te dicen, bueno, y se hizo doctor también, ahora es doctor en medicina, ¿por qué? Tiene historias en el hospital, no, tipo IAR, así tenés uno de los místicos más grandes de la Tierra, y no se puede leer, pero tenés 1000 cosas ahí que después se aprovecharon, otras no. ¿Por qué cambió la máscara? ¿Por qué le bajó el poder a la mitad porque es una especie de Superman. Todo eso lo explica Roy Thomas de manera impecable. Sí. O James Robinson, por ejemplo, explica el final de Starman, cómo Ted se vuelve loco, un montón de cosas que nunca antes había explicado, el romance con Black Canary, hay un montón de cosas que siempre quedaron en la nada, que nunca se explicaron, y a partir de Roy Thomas y Robinson se empiezan a explicar, empiezan a tener sentido, y como decís vos, empieza a tener incluso una capa nueva de interés, esos cómics chotísimos de los 40. O sea, cuando Roy Thomas en All Star Juegos te dice, estas historias que estás leyendo, que están buenas, ya se hicieron en los 40 mal. Entonces uno que sea medio como excursión a los indios ranqueles, claro. Y uno dice, vamos a ver qué hay, ¿entendés? ¿Cómo era esta historia que Thomas me la cuenta que está buena? Y decís, ay, hijos de puta. No, es todo horrible. Es hijos todo horrible. De puta. Sí, es todo horrible. Cada vez que vos decís, hay una referencia y te dicen, esto pasó en tal número, vos te vas a ver qué onda, decís, este es un hijo de puta. Igual bueno, seamos justos, las historietas de Quality y de Fawcett en general eran un poco mejores que las de DC de la misma época. Mejores dibujantes, mejores narrativas. No, historietas en general, dentro de lo que los 40 Fawcett, pueden ofrecer. Sí, Fawcett tampoco tenía un par de buenos dibujantes, principalmente, bueno, Sissy Beck, creador de Captain Marvel, y Mac Ravoy, que era el dibujante de Captain Marvel Jr., era un gran dibujante. Ah. Y en Quality tenías al maestro Lou Fiennes, ¿no? Que era un dibujante exquisito. Exquisito. Fue el primer grosso de la Golden Age antes de que se pusiera de moda el estilo más quilombero de Kirby. Pero estaba Jacob, la veía gente grosa. Totalmente. Pero el que primero llamó la atención fue Lou Fiennes, que todos dicen, ¿cómo dibuja tan bien? Este tipo parece Alex Raymond. ¿Qué hace dibujando superhéroes? Claro. Después hubo como una especie de cambio de paradigma y todos querían dibujar como Kirby, y entonces Lou Fiennes como que te quedaba medio retro. Medio viejo. Medio viejardo, claro. Medio como muy careta, ¿no? Ese héroe muy estilizado con el pelito al viento y no sé qué. Y esas poses medio de cuadro de Miguel Ángel. Pero era grosso. Pero era grosísimo Lou Fiennes. Y con el correr de los tiempos, bueno, fue como que quedó obsoleto dibujar así. Y se impuso más la onda de Kirby, ¿no? Más de machaca, más power y quizás menos realista y menos sutil en un montón de cosas. Pero sí, Quality tenía muy buenos dibujantes. Y Justice Society tenía los personajes, que aunque estuvieran en bruto, muy en bruto, incluso que las historias, como digo, Doctor Fate, no acompañaran, los personajes estaban buenos, o algunos. Me parece que de ahí, por eso también sobreviven. Ahí sí, yo no entiendo cómo un trasnochado metió en el mismo grupo al Spectre y a Johnny Thunder, ¿no? Decís, ¿cómo? No pueden coexistir estos personajes. Spectre y Wildcat. Sí, no tiene sentido. Boludo. Johnny Thunder, dentro de todo, tiene un elemento místico. Pero era un pendejo que hacía chistes. Era Originalmente era como un pibe que hacía chistes. De hecho, Black Canary empieza como sidekick de él. O sea, es la que reparte las trompadas en las historietas de Johnny Thunder, que Johnny Thunder no hace nada. Seguí. Claro, y después, bueno, a Black Canary le dan su propia strip, su propia aventura dentro de la revista Flash Comics, si no me equivoco. El único de esta persona nunca tuvo chapa y nunca la va a tener es Atom, no hay manera. No, pero tuvo historias solistas Atom en los 40, no tantas tampoco, porque obviamente eran personajes que no funcionaban. Atom quizá la pegó por el traje, a la gente le gustaba la máscara, no sé, pero no tiene sentido. Un personaje que se llama Atom y lo único que hace es dar trompadas, flaco. No, y encima no tienen personalidad, no tienen personaje secundario, no tienen buenos villanos, no tienen nada. Pero nada. Ninguno tenía personalidad. Todas las personalidades son retrocontinuidad. Sí. Casi te diría general, a partir de. No tenían ninguno tenía personalidad. Claro. Eran todo el mismo personaje con distinto traje y distinto poder. Sí. Por ahí, qué sé yo, Doctor Midnight, el ser ciego era un toque más taciturno. Se olvidaron enseguida de que era ciego. No. El que era ciego era simplemente para que tuviera una píldora de oscuridad y él pudiera ver y los demás no. Pero los anteojos hacían lo mismo. O sea, ¿para qué? Si los anteojos te hacían ver por qué era ciego. No se sabe, qué sé yo. Pero hay cosas que se infieren. Hay puntas que se van usando que después, qué sé yo, es indiscutible que Hawkman es el líder de la Justice Society. Pero todas las características del líder se infieren a partir de que dice, no, bueno, es el líder. Ah, entonces también es esto, es el otro. Y está bastante bien caracterizado en los últimos 60 años. Sí. Hawkman, si querés. Originalmente el líder fue Flash y después creo que fue Green Lantern y después recién fue Hawkman. Claro, sí. Pero Pero para la posteridad es Hawkman, con todas las características que uno... Es que Hawkman nunca se fue del grupo. Ese orden de liderazgo que vos marcás es el orden de popularidad de esa época. Claro. Del primer rejunte de superhéroes de la primera Society, Flash era el más popular lejos. Sí, claro. De hecho, fue el primero en irse, porque fue el primero en protagonizar su propia revista, que fue Flash Comics. Sí. Sí, Para mí eso respeta el orden de popularidad de aquel entonces, ¿no? Flash era el líder porque era el más poronga en ventas. Bueno, y después esto de los retcon también nos explica por qué la revista dejó de publicarse, ¿no? Algo que es absolutamente comercial, como por ejemplo que el título All-Star, de repente aparecían vaqueros y animalitos y la Society no estaba más, sí, te lo explican en 1990, no sé, James Robinson cuando te explica, o Thomas con el Last Day of the Justice Society, ¿no? Que el gobierno los obliga a desenmascararse, que los acusan de comunistas. Y eso es una historia buenísima. Es buenísima, es brillante. Decís, ah, por esto dejaron de estar los héroes, no porque no vendían. Eso muy creo bien. Que lo inventa Levitz en Adventure Comics. Es la última historia de Adventure Comics. Sí, exacto. Sí. Previa a ese origen que sale en otra revista, ¿no? Claro. Claro, la primera vez que le dan origen a la porque no sabías el origen. El origen te lo cuenta Levitz en 79 o 80. Sí, en el especial ese. En ese especial hermoso. Que esa Valquiria, la Valquiria va a matar a Rubel y la mata y el espectro lo resucita. Sí, eso lo cuenta Paul Levitz con Joe Staton, ¿no? Era el dibujante de esa época. Sí. En realidad, la decadencia de la Society es muy lenta. La Society empieza a vender cada vez menos en el 44-45. Se termina descontinuando en el 49, si no me equivoco. Me parece un poquito antes. ¿Nos podemos fijar? Pero porque ahí. En el 44-45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los personajes que tienen tanto que ver con la contienda bélica y qué sé yo, se empiezan a ir al descenso. De hecho, la Justice Society tiene un momento que se llamó la Justice Battalion. Sí, y iban y los chabones iban a la guerra. Pero pará, esto Doctor no puede Fate ser. El espectro a pelear contra tanques y aviones. ¿Pero cómo? ¿Por qué no le ganan a Hitler? Lo explicó mucho después. Claro. Thomas en un momento dijo, pará. Eso fue Levitson. En el 50 sigue todavía, ¿eh? Sí, 50 mirá, sigue. Star Comics 51 entonces. Pero aparecen superhéroes. Sí, claro. Es antes de que se llame All-Star Western. Todavía. Después se empieza a aparecer cada vez, cada menos meses. Sí, 51. Claro, y acá pasa a ser ya de vaqueros en el 50 y tantos. Son 6 años pidiendo la hora, Y que se seguía publicando porque salían 3-4 por año, no era una cosa. Y porque además era ya la última revista donde seguían apareciendo esos personajes, pues ya Green Lantern, no Flash, títulos, todos ya no tenían sus personajes. Los que tenían sus propios títulos eran Superman, Batman, Wonder Woman y pará de contar. Y bueno, y Capitán Marvel y Plastic Man en otras editoriales. Uh-huh. Pero. Y quedó material que cada tanto aparece un panel de las historias que no. Hay una historia completa, creo, por lo menos, y bueno. Y otros personajes también, revistas que se iban armando y ya le decían, no, macho, ya está, no corre más. No, ahora poneme Flash Comics y bueno. Haceme una de conejitos. Haceme gangsters, haceme un urbano, diría Don Alfredo. Y cowboys y deportistas y cualquier poronga, claro. Pero fue una decadencia lenta la de la Society. Que misteriosamente no cambiaba de guionista. Vos decís, pero loco, vendemos cada vez menos. ¿Por qué dejas siempre a Gardner Fox? ¿No puedes probar con un pibe nuevo, con alguien que traiga otras ideas, con alguien que proponga otra cosa? No vamos a morir con las botas puestas. Estaba en su contrato, ¿no? Con las capas puestas y, ¿viste? Y van a ser siempre los mismos guionistas y los dibujantes del orto, haciendo siempre las mismas historias hasta que nos rajen a patadas. Pero quizá era, che, vendés menos, sí, pero todos venden menos. Bueno, también tenés razón. Listo. Sí, pero. Sí, qué sé yo. Yo creo que quedó como eso, ¿no? Como la trinchera de aguante de los superhéroes que iban perdiendo su espacio en las revistas que se iban convirtiendo en otra cosa o que iban desapareciendo simplemente. También creo que a esa altura ya cada vez menos guionistas querían hacer superhéroes y Gardner Fox era confiable, rápido, funcionaba, los editores lo querían. Sí. Julius Schwartz y Gardner Fox a muerte lo pone. A muerte, sí, sí. Espalda contra espalda todos los que vengan. Bueno, y después a raíz de la Justice Society surgen los Seven Soldiers of Victory. Que es como la Society de la B. Claro. En DC. Y después, bueno, en todas las compañías quieren hacer su Society, ¿entendés? Sí. Bueno, ahí. Los All Winners en Marvel. Timely. Claro. Bueno, más Timely que Marvel, sí. ¿No? Pero sí, claro, es algo que se empieza a replicar en las otras editoriales que ya juntan unos cuantos personajes afines. Y en todos pasa lo mismo, boludo. En ninguno hay minas importantes. Las minas son lo menos. No le dan un agujerito a las minas para que figuren. En los últimos números de la Society figura bastante Black Canary. Sí. En los números del 48 al 51, Black Canary tiene bastante chapa. No tiene peso en las tramas, no es la que resuelve. Pero siempre está en las tapas, siempre tiene bastante páginas donde ella toma un poco la iniciativa. Es bastante... Le gustaría al dibujante. Decente el rol que le dan a Black Canary en ese final de la Society. Pero las minas estaban en otro lado, en las historietas de jungla. Ya esa época, ya el que quería ver las minas estaba comprando otras revistas. Sí. Hubo un momento de la Golden Age, creo que son los años 46, 47, cuando se alarman por la baja de las ventas, que dicen, probemos cosas nuevas. Y ahí empiezan a darle títulos a superheroínas, sobre todo en Timely, que tiene su propio título Venus, tiene su propio título La Mora, tiene sus propios títulos, varios personajes femeninos, que por supuesto duran 8 o 10 números, ¿no? Claro. Pero sí, en un momento proponen un poco eso, darle un poco más de spotlight a los personajes mujeres. Estamos hablando ya del ocaso de la Golden Age, ¿no? Que es bastante triste para leer, porque vos ves como los otros géneros salen de la nada y se los comen crudos. El cómic romántico en el 47 hay 15 títulos, en el 48 hay 200 títulos, ¿no? Y el policial con crímenes y gangsters y mafiosos, en el 46 no hay ninguno y en el 48 es lo que más vende. Y hay 500 títulos todos de crimen, todos iguales. Bueno, los cómics de adolescente de repente no existían y de repente Archie se convierte en el número uno. Sí, Archie se los va serruchando a todos muy a poquito, claro. Igual el único año en el que Archie fue el número uno fue el 71. Bueno, pero no importa, si no fue el uno, fue el dos, fue el sí, seis. Y siempre sí, estaba ahí presente. Sí, sí, y ya para la segunda mitad, a partir del 48, 49, ya tenés Walt Disney Comics and Stories en la editorial Dell, que era el cómic más vendido lejos. Lo que pasa es que tenía un sistema de distribución raro, donde era muy difícil contabilizar realmente cuánto vendían. Pero era el que tenía la El que no distribuía tiradas. Con la National no existía. Y el único que llegaba a todo el país era la mafia de Lebowitz. Sí, pero Dell tenía su propia distribución y tenía unas tiradas que los superhéroes en los 48, 49, 50 ya no podían tener nunca. Claro. Era muy difícil, solo Superman, ¿no? Que era, seguía siendo... Que tenía el programa de tele ya casi, o de, por lo menos de radio seguro. Sí, de radio seguro. Pero, creo que en el 52 empieza el programa de tele de Superman, en 52, 53. El de George Reeves, estamos hablando. Pero igual también en ese momento la industria de cómics era masiva, como quizás nunca lo volvió a hacer, porque aparte de todo lo que estamos hablando, y las de guerra y las de terror, ¿no? Que se comen los 50, estaban las de franquicias, de César cómic, de cualquier cosa, de Jerry Lewis, de Bob Hope. Eso es esa segunda mitad de los 50. Claro, pero digo, sí. y al mismo tiempo otras editoriales chicas sacaban historietas de cowboys. O sea, había una cantidad de títulos, una oferta, sí, como para que un montón de pibes compraran 20 revistas por mes y que no fueran mínimo las mismas revistas. Claro. Bob y yo no compráramos las mismas revistas, pero ni por asomo. Claro. Y también estaban los superhéroes, digo. Eso ya lo hablamos en el episodio que recorrimos la década del 50. ¿Te acordás? Que fue en plena pandemia. Sí. En el 2020, haber sido que cada uno estaba en su casa. Que entre el 50 y el 54 son los 4 años en los que más historietas se venden en Estados Unidos. Se manejaban unas cifras zarpadas de millones de ejemplares. De millones de ejemplares. Y lo que decías vos, la diversidad de géneros, ¿no? Que donde vos podías elegir entre 15 o 20 tipos distintos de publicaciones, y dentro de esos tipos de publicaciones había una oferta también enorme de muchas editoriales compitiendo palmo a palmo con... Y que todavía salían un mango, salían 10 centavos, claro. Salieron 10 centavos hasta el 60 más o menos, claro. La revista. 61. Por eso ahora cada vez se ponen menos de acuerdo en dónde termina la Golden Age. Algunos dicen, no, la Golden Age es hasta que cambia de 10 centavos a 12. No, boludo, la Golden Age está hasta el 49, 50, después ya no ves Golden Age a cualquier cosa. Bueno, y este grupo de personajes que se juntaban a charlar de los villanos a los que habían vencido, de repente van desapareciendo, no tienen más sus títulos, dejan de tener el título propio, ser dueños del título. Quizá, como decía Fede, aparecían mezclados con vaqueros cada tanto, hasta que se van para siempre y uno dice, bueno, ya está, no hay más. No. Pero a un trasnochado se le ocurre revivir a Flash, y hay otro dice, che, funcionó, y bueno, traigamos a un nuevo Green Lantern, y traigamos un nuevo Atom. Y de repente uno dijo, che, ¿por qué no lo juntamos a todo como hacíamos con la Society? Que sea una nueva Justice Society. No. Y ahí viene la Justice League of America. No sé por qué Liga les gustó más que Society en esa época. Porque Liga sonaba a deporte. Y en ese momento a los pendejos les gustaba mucho el béisbol. Y el béisbol se jugaba por ligas regionales. Y Society era ya un término casi político. Y League era del barrio, de armar la liga de equipos para jugar un campeonato de béisbol. Por eso lo elige Julius Schwartz. Y refritan exactamente el mismo concepto con los personajes que tenían a mano en ese momento, ¿no? En el 61 ya hablábamos, ya hicimos un episodio sobre la historia de la Justice League. Sí, y básicamente es el mismo concepto. Y en un momento dicen, che, pero podría volver incluso la Tierra, la Justice Society. No, eso es cuando en Flash de Dos Mundos, Barry Allen lee un cómic de Jay Garrick concepto absolutamente demencial. Y olvidado muy rápido también. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Porque si lo lee, Barry Allen, lo pueden leer todos los villanos de Barry Allen. Claro. Todos saben que Jay Garrick es Flash. Y la próxima vez que lo vean. No, es antes, creo que es en el Showcase 4. Que es antes de la. Cuando. Sí, cuando está en la Flash de Dos Mundos, él ya conoce a Jay Garrick. No. Ya leyó el cómic. Claro, ya lo conoce como personaje de ficción. Claro, lo conoce como personaje de ficción. Es un guiño muy del principio. Claro, dado el su origen. Él inspira su nombre y se llama Flash porque él era fan de los cómics. Se dicen que Barry leía las historietas de Jay, pero se conocen. En el ahí establecen que la Justice Society y todos los personajes de Tierra 2 son personajes de cómics que se leen en la Tierra 1. Sí. Algo de lo que rápidamente se deshacen. No pueden sostener dos niveles de realidad distintos. Y no, además, hay un par que son el mismo, boludo. Superman es Clark Kent en los dos universos. Me compro la revista de Superman. Y me entero quién es. Pero si la afino, creo que solo se habla de Flash y tapan eso bajo la rápidamente, claro. Obviamente. En cuanto empiezan de verdad a convivir las dos tierras. En el momento que Garrick y Allen viajan los dos a la misma tierra y pelean contra el mismo villano, ahí ya no podés hacer que los otros sean personajes de cómics, ¿entendés? Ya leí tus historias, ya sé todos tus secretos, dicen los villanos de la otra tierra. Claro. Entonces eso lo patean bajo la alfombra. Pero después también aparece Alan Scott en Green Lantern, tratando de explicar por qué hay un Green Lantern que tenía el poder del farol chino mágico y el otro tiene de Oa. Bastante después igual. Sí. Ya había aparecido la Society en los cómics de la Justice League cuando Alan Scott aparece por primera vez en Green Lantern. Y después hacen aparecer a... La Justice League aparece en Flash primero. En los team-ups de los dos Flash de las dos tierras. Claro, sí, perdón. En la Society la rescatan los dos Flash. Sí, estaban prisioneros en las jaulas que les había dicho Wanda Chávez. Y ahí cuando ahí cuando empieza a haber un fan mail, empieza a llegar, que es lo que Julie Schwartz estaba buscando, porque Julie Schwartz realmente los quería mucho esos personajes y los creadores a veces eran los mismos. Eran sus amigos, claro. Y cuando la gente empieza a pedir, loco, ¿y cuándo vuelve la Justice Society? ¿Alguien se acuerda de la Justice Society? Dicen mira vos. Los Roy Thomas, los Jerry Bell, que todavía leían cómics. 15 años que no publicamos un cómic de la Society. Y tiene gente que todavía se acuerda. Mira, bueno, démosle volver, ya que estamos refloreciendo los superhéroes. Y ahí empiezan los eventos como los crossovers. Porque si la Justice Society, después la Justice League, era el concepto, che, a más héroes, más ventas, entonces sumado a la Justice League, la Justice Society son muchos más héroes, entonces tiene que haber más ventas. Y bueno, sí, claramente, el crossover anual de Justice League y Justice Society funcionaba muy bien. Funcionaba. Y siempre era, ¿qué héroes que no aparece desde los 40 va a volver a aparecer este año? En esos team ups iban rescatando héroes cada vez más oscuros de lugares. Ese concepto chotísimo de bueno, estos héroes no aparecían porque estaban prisioneros, que estuvieron prisioneros 50 años, la concha de tu madre, digo. Era una pelotudez atómica cuando la pensás 5 minutos, pero bueno, les funcionaba y además era siempre el mismo concepto, porque se juntaban y enfrentaban una amenaza hiperpoderosa y rescataban a alguien olvidado. Sí, yo creo que la sorpresa más grosa de los 60, digamos, de esa mecánica de ir reintroduciendo a la Society en los team-ups con la Liga, me pareció cuando apareció Robin adulto, ¿no? Pero eso fue a fines de los 60. No, a mediados de los 60. Claro. Fue el tercer o cuarto crossover con la Liga. Sí. La idea de decir, bueno, estos personajes son todos más viejos y Robin ya no es pendejo, ahora es grande. Ahora tiene la edad que tienen Barry Allen o Hal Jordan o cualquiera de esos. Eso estuvo muy bueno y sorprendente además, porque era un Robin ya independizado de Batman y en pie de igualdad con los demás personajes. Con un traje nuevo. Con un traje totalmente distinto y en pie de igualdad con los demás personajes. No era sidekick de nadie. Eso a mí me pareció como sorprendente. Es que para eso estaba bueno la idea de Tierra 2, que mucha gente la puteaba en esa época. ¿Cómo no se les ocurrió algo mejor? En la Tierra 2 los personajes podían envejecer. Exactamente. Se podían morir también. Claro. Y eso se pudo usar para cosas más copadas que los demás. Después se les fue de las manos los de pueden envejecer, ¿no? Porque ya en los 80 ya tenían 8000 años. No, pero así todo, Thomas tuvo la delicadeza de explicar que en una de las primeras misiones del All-Star Squadron, una energía de Jan Karkul los mantiene jóvenes, los hace envejecer lentamente. Sí, está bien. Y a sus esposas. Sí. Tengo entendido que ese enfrentamiento con Jan Karkul es una de las últimas historias del All-Star Comics de las viejas. Sí. O sea, el chabón agarra y dice, bueno, en esa última revista de All Star Comics donde lucharon con Karkul, bueno, los hicieron inmortales, no inmortales, pero les redujeron el envejecimiento. Porque si te pones a hacer las cuentas, son todos muchachos que tienen ciento y pico. Bueno, es que hoy no tiene sentido. No. O sea, hoy los que sobreviven ya les inventan y están colgados con alfileres, hoy no tiene sentido. Me acuerdo de no tiene sentido la Justice League, y hoy no tiene sentido la brecha, porque también la brecha... Va moviendo a la liga para adelante. A la liga para adelante. Y cada vez son más años en los que la Society estuvo... Porque la Society está empleada en la Guerra Mundial y no la pueden sacar. Por eso mucha gente no quiere agarrar la Justice Society porque está atada a un evento real, y también por eso porque muchas adaptaciones de Justice Society fueron fallidas, porque no se animaban a agarrarlo de la Segunda Guerra Mundial y era un grupo más. Pienso en Smallville... O incluso cosas que no, bueno, en Stargirl. No, claro, es que no. si le sacás el componente de la Segunda Guerra, la Justice Society es un grupo de superhéroes más y claro, pierde toda su chapa. Y más en un universo como alguno de cine o qué sé yo, que ni siquiera tienen la chapa de ser los primeros, porque en general siempre el primero es el que hicieron la primera película, la primera verga que hicieron. Entonces, no tienen ningún tipo de trascendencia, son 8 boludos que se juntaron. Adam tampoco, no tiene mucho sentido. No tiene ningún tipo de sentido eso. Pero volviendo a ese momento y qué sé yo, me perdí lo que iba a decir. Así que... Bueno, pero estamos en los 60 cuando la Justice Society se usa como invitados anuales de la Justice League. Y en la Brave and the Bold en la Showcase, donde hacen esos números de equipos de A2. Brave and the Bold es Starman y Black Canary. Y Black Canary. Hay una de Auerman con Auerman y Doctor Fate, y que somos fanáticos de Joy y Calcatena. Creo que es el más. De Spectre y Wildcat. Sí, pero eso sale en otro lado. Por eso. Sí. Pero hay como un intento de traerlos como coprotagonistas. Porque George dice, si la gente los quiere, pongámoslos. El tema es que evidentemente ya esos team-up tanto no funcionaban y evidentemente el grupo estaba bueno como evento anual y no había tanto... Porque la respuesta lógica es ¿por qué no hubo una revista en aquella época? Bueno, porque ya lo estaban usando en otro lado, porque cuando aparecían los personajes de 2 o 3 no era lo mismo. Y porque los personajes, como decíamos antes, no tenían personalidad. Entonces, hacer un título de la Justice League y uno de la Justice Society era más o menos lo mismo, porque no tenían personalidad los de la Justice League. Y no mucho menos lo de la Society. Pero entonces, era DC de los 60, no es que les molestaba mucho la personalidad. Sí, pero no podían diferenciar los títulos, o sea, eran los mismos. El mismo título Justice League le pintaba los trajes diferentes y le ponía Justice Society encima. Era hacer la misma mierda. Era hacer otra vez cada uno de los personajes por separado, tiene uno de ellos y al final se junta. Era una cagada cósmica y para mí se adrocó y era nada. Por algo hay una revista de Spectre que sale de todo ese molde. Está la revista de sí, de eso Spectre. Porque en esa época dijeron, vamos a probar cualquier cosa. Che, tengo una idea buenísima. Un personaje de Lian que asesina gente. Bueno, dale, bueno, vamos con la de los 60. Que dura 8 o 9 números. La que dibujan dibuja un par de números, Murphy Anderson dibuja un par de números. Sí, eso lo presentan en Showcase, creo, les va bien. Y tiene una revista que dura 8 números o algo así. Sí, eso es porque lo llevan totalmente para otro lado, ¿no? A un territorio sobrenatural y limado que no tenía mucho que ver con el cómic de superhéroes de los 60. Es medio una rareza en ese contexto. Pero bueno, algo aguanta, ¿no? Tampoco es que dura un número y medio. En aquella época también era raro, ¿no? Que los cómics se cancelaran con menos de 8 o 10 números. No es como ahora que en el número 4 ya te vas... No, 8 números fuiste un fracaso absoluto. Claro, 8 números no sé. Y después, bueno, ya en los 70 está eso que decíamos antes, que te meten a los personajes de Quality, que te meten a los personajes de Fawcett, ¿no? Ya cada team-up con la Society es agregar una tierra más con un montón de personajes más que hacía siglos que nadie tenía en el radar. A medida que DC se iba comiendo los restos de los muertos en combate. Y bastante desaprovechados, ¿no? Totalmente desaprovechados. DC no tenía la Fawcett todavía. Pagaba cada vez que se usaba. Por eso cuando Roy Thomas hace ese contrato, que ahora lo contaremos, le dicen, bueno, aflojá con Shazam, porque a Shazam hay que pagar cosas. ¿Para qué lo crees? No, bueno, hacemos una... No, pero la Fawcett, el señor Fawcett entregó la editorial como pago cuando pierde el juicio contra DC. No, me parece que no, ¿eh? Sí. No. No, pero bueno, pero hasta mediados de los 80 había un canon, pagaba por había un canon para usar a los personajes de Fawcett. No, con Quality puede ser lo que quisiera, sí. Pero bueno. Y con Quality, de hecho, hay un ongoing de Freedom Fighters en los 70, claro. Que no dura gran cosa tampoco, como todo lo de los 70, no dura gran cosa. Y bueno, y hay un ongoing de Shazam en los 70, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada. Sí, de Isis. De Isis claro. También hay una. Claro. O sea, que también dura 10 minutos. Dura lo que dura la serie de televisión. Sí, exacto. Sí, y un puñado interesante de apariciones de los personajes de Fawcett en las otras. Bueno, historias. Pero a mediados de los 70, como nombramos antes, Paul Levitz con Joe Staton se despierten y dicen, che, pará, vamos a hacer algo con los personajes de la Society. No, bueno, pero antes está lo de Conway. Claro. All-Star Comics. Bueno, sí. Perdón. All Star Comics está bueno porque es como un título donde conviven la liga con los Titans, ¿entendés? Porque el foco está puesto en los pibes. ¿Te acordás? Que crean a Huntress, crean a Power Girl, traen de la nada a Star Spangled Kid, que lo meten con la Society, cuando en realidad eran los Seven Soldiers. Y había otro personaje jovencito, Robin. El Super Squad. Claro, que hacen el Super Squad, exacto. Claro. Ah, eso iba, sí. Pero eso sale de una reunión que hacen Paul Thomas y Jerry Conway, Jerry Conway y Roy Thomas, que eran muy, muy amigos, y le dice Jerry, me voy a la mierda. En esa época, el que se peleaba con Marvel se iba de sí y así, pero en épocas muy jodidas, de mucha pelea editorial. Entonces Roy Thomas le dice, yo no me puedo ir, yo todavía estoy acá. Estoy agarrado de la pija, claro, de Stan Lee, ¿no? ¿Quién le cambia los pañales a Stan si yo me voy? ¿Y qué se te ocurre que podamos hacer en DC? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y Roy Thomas le dice, tenés que resucitar a la All Star desde el último número que salió. Aventuras nuevas de ellos y cómo, y no era fan. Pero dice, bueno, la verdad que me convenció Roy Thomas, pero después no sabía qué hacer. Y Paul Levitz, que sí es fan, le da otra cosa. Jerry Conway no era fan de nada. De los billetes. Jerry Conway está poco igual. ¿Cuánto está? Claro. Agarra ya. Tipo, escribía 8 títulos por mes. Sí, cosa, Conway. Era una máquina. Pasa que eso era una picadora de carne porque Kit Giffen era un pibe y nadie, medio, no sabían qué darle y le dieron eso. Sí, con tintas de Wallywood. Claro, Wallywood. Pasa que Wallywood ya no era aquel Wallywood. No era el Wallywood en retirada. No, pero laburaba bien. El tipo en un momento quiere hacer lápices y tinta, le dice el editor. Lo rajan a Rick Estrada, que estaba bastante digno de lo que hacía, y bueno. Rick Estrada no tiene alma, boludo. Es un dibujante sin onda. Dije digno, no dije copado. No. Son historietas. En los 70 estaba en todos lados Rick Estrada, boludo. Hay 8000 cómics dibujados por Rick Estrada, no hay uno que te emocione, boludo. Sí, pero ¿no? Rick Estrada era para otra cosa, no hacía historietas de no, guerra, cosas que todo, no todo, no transmite nada. No, hizo toda. Fue el principal dibujante de Richard Dragon. Sí. De Master of, ¿cómo se llama? No. Kung Fu Fighter, Richard Dragon Kung Fu Fighter. Fue el principal dibujante, el creador, co-creador de todos esos personajes, pero no tiene onda, boludo, no tiene onda. Fue el que dibujó ese one shot de Creeper con el que lo trataron de relanzar en los 70 también. Nada de Rick Estrada está bueno. Pero esa revista está buena, digo, funciona. Sí, es divertida. Está buena, tiene muchos problemas editoriales. Bueno, porque le enchufan el DC Explosion, que es que todas las revistas van a tener 50 páginas y no, 40, y les aumentan el precio, y de ahí de la DC Explosion pasan a DC Implosion. Sí. Bueno. Y después se termina en Adventure Comics. Cuando se muere All Star Comics, la saga que faltaba, que era la de la muerte de Batman de Tierra 2, lo hacen en Adventure Comics, numerazos. Sí. La revista es divertida. Entiendo que la gente no le gustan los cómics de los 70, no te la agarra. Yo me compré cuando salió en blanco y negro, el Mazacote, el Showcase, ¿es? El Showcase. Que tiene todo, tiene incluso el one shot ese de donde explican el origen. El origen, sí. Yo tengo los TPs. Claro, había salido a color también en dos TPs, con las tapas preciosas de Brian Boland, ¿no? Sí, de Boland y Orwell, me parece. Sí, bueno, no, yo me lo compré en blanco y negro porque no me calentaba mucho. Y no, está bien, es divertido, qué sé yo. Está bueno, ahí es donde creo que Conway es el que reinterpreta a Dick Grayson, que ahora es diplomático, y es el primer cómic donde se habla del apartheid. Sí. La primera vez que alguien dice la palabra apartheid en un cómic de superhéroes es Dick Grayson explicándole a Power Girl, qué carajo está pasando con Sudáfrica en un cómic de la Society, una cosa loquísima. Bueno, y de ahí obviamente lo que la gente más recuerda es Power Girl y Huntress, ¿no? De toda esa época de los 70, que de pronto... Sí, porque se abre la puerta a que Superman y Batman tengan hijos, porque antes siempre habían sido personajes imaginarios los hijos de Superman y Batman. Acá, de verdad está... Bueno, no era la hija... Power Girl era la sobrina, la prima que viene en una nave, que llegó más tarde, se le fue el 60 en otro. Bueno, pero Huntress era la hija de Batman y Catwoman, era un muy buen concepto. Muy buen concepto. Y el que además Batman y Catwoman ya estaban muertos, porque... No, después mueren. Batman muere ahí. Catwoman ya estaba muerta. Después te lo cuento. Alan Brenner, te cuenta ese episodio hermoso. En una lucha contra el Scarecrow. brillante cómic. Y después muere Batman. Y después muere Batman. Pero como lo bueno de que Jerry Conway no le importara mucho la Justice Society es que va para adelante. Sí. Para atrás. Entonces dice, bueno, traigan estos pibes. Y los pibes son buenos. Sí, pero busca villanos y busca cosas de los 40. No, pero hay personajes nuevos, hay un montón de villanos nuevos. Sí, ¿no? Con los 3-4 villanos de siempre no es una revista. Sí. Igual seguimos en el punto en el que la gran mayoría de esos personajes no tiene personalidad, ¿no? Ahí Wildcat empieza a tener un poquito de personalidad. Power Girl tiene personalidad, pues se les planta a los adultos. Y Huntress también. Robin también. Pero después el resto son todos juntos con nadie. Mantenían las personalidades que tenían. De los 60, o sea, ninguna. Pero está todo ese conflicto de Bruce Wayne como comisionado, que está bueno, que se enfrenta con ellos. Sí. Son números bastante interesantes. Sí. Y bueno, y además plantan ahí el concepto, me parece, de que los miembros de los Soviets están jovatos, claro. Están viejos, porque en los crossovers de la liga no se notaba eso. Creo que aparecía muy poco. Pocas páginas y había poco desarrollo. Y no se hacían cargo de que estaban viejos. Acá están viejos. Eso, no sé si antes o después de la muerte de Mr. Terrific. En un crossover de la liga y la Society. Es en simultáneo. El gran misterio era, che, se murió Mr. Terrific. ¿Quién carajo? Me chupo un huevo. O sea, si vas a matar a alguien, si los tienes a todos sin usar, mata a alguien que tenga sentido. Matar a Mr. Terrific, hijo de puta. Que de la Silver Age en adelante había aparecido una vez Mr. Terrific. Una fucking vez. Y en la Golden Age apareció 3. Sí. Porque tampoco era gran cosa. Y esto es justo después, porque la serie creo que arranca, la de All Star nueva, arranca poco después de la muerte de Mr. Terrific, porque es parte del conflicto, es que murió Mr. Terrific y tiene que necesitar... No, hay una página que te dice, nada, mira, vino Mr. Terrific, ahora nos vamos todos para la reunión anual. Cuando se hace el encuentro con la liga, que termina con la muerte de Mr. Terrific, la Society tenía su propia revista, que era All Star Comics. Ah, mira. Donde Mr. Terrific, por supuesto, no apareció. No estaba. No. Pero... Es la época en la que están las dos revistas activas. Ah, mira. Y después los crossovers siempre son con un grupo invitado. Aparecen los New Gods, aparece la Legión, aparecen los de Tierra 3. Siempre alguien metamos más. Ya era. Y eso termina en Crisis, el crossover con Infinity. Sí. Que son Liga, Society, Infinity. Es un quilombo bárbaro. En medio está Crisis, cambian de tierra, explotan cosas. Es una garcha ese crossover final. Del que Roy Thomas prácticamente no se hace mucho cargo. El último crossover bueno es el de JLA con All Star. El de Justice League con All Star. Con All Star. Con All Star Squadron, decimos. Claro, el de la crisis de los misiles del Cubo. Sí, muy mal dibujados los números de la Liga con Don Heck. A media máquina. Pero los números de All Star Squadron están buenos. Son de Kubert, creo. Las tapas son de Kubert. Adentro es Jerry Orway en All Star Squadron y Don Heck en la Liga. Bueno, ahí hacen algo más ambicioso, que es que el crossover realmente abarque más de una revista, ¿no? Porque siempre era la Society invitada en Justice League. Acá... Son cuatro o cinco partes. Son cinco partes. Acá, bueno, también estaba el tema de lo que vos decías antes, del estrecho vínculo entre Conway y Thomas, ¿no? Estaba Conway en la Liga, Thomas en el Squadron, bueno... Laburen juntos y hagan algo más ambicioso. Y ahí está Perdegaton, y creo que los villanos de Tierra 3 también, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es? Crime Syndicate. Crime Syndicate. Sí. Esa saga está bien, el guión es entretenido. Sí, además gira en torno a un hecho histórico verdadero, como era en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora es la crisis de los misiles. Está muy bien insertado el tema histórico en la historia de superhéroes. Sí, totalmente. Pero ahí ya estamos en los 80. Sí, porque ya está el All-Star Squadron. Que empieza en 1980, cuando Thomas se termina de pelear para el orto con Jim Shooter, qué sé yo, y se va, como todos los que se iban de Marvel, a chorear a DC. Y en DC le dicen, ahora vos sos el encargado de regular, coordinar y vigilar todo lo que se haga con personajes de Tierra 2. Pero lo primero... Menos Superman, Batman y Wonder Woman. Ay, eso, él dice que le dicen eso, pero todos los editores que después laburaron con él no le dijeron eso. Len Wein dijo, a mí nadie me avisó que vos eras... Porque el gran problema que había ahí en ese ambicioso contrato es... que él creía que pasaba como writer editor. Y le dicen, en DC no hay escritores editores. Vos tenés un editor, como cualquier hijo vecino, eso Roy Thomas mucho no lo podía soportar, pero a él le prometen escribir casi todo lo que él quisiera. El primer writer editor que tiene DC es Mark Wolfman. Claro. Y él lo primero que les dice es, no quiero Batman, no quiero Superman, no quiero DC. Lo primero que le dan es Batman. Claro, pero él les dice, en esa reunión con Janet Kahn y con Dick Giordano, dice, yo no quiero ni Batman, ni Superman, ni Wonder Woman. Y después en Wonder Woman va a terminar haciendo buenos números. Claro. Y ahí es cuando le dicen, bueno, escuchamos, tenemos entendido, Dick Jordan dice, tenemos entendido que querés hacer algo de Justice Society, y mientras se le agrandan las pupilas, se acuerda que la revista de los viejos no le había ido bien, hacía un año que había cerrado. Entonces dice, no, yo quiero hacer otra cosa. Y ahí les vende el concepto de All-Star Squadron con todos los héroes, bueno, ya lo explicaremos, y le dicen que sí. Dice, bueno, también quiero un título de Doctor Fate. Dicen, no. Bueno, pero quizás te demos Shazam. Y ahí le explican eso, que había que pagar por aparte. Y también vas a ser Arak, Son of Thunder. No, pero eso sí, de Adel. No. Sí, ya sé. Ahí tenés al chabón que estaba identificado con Conan, lo tenés que poner a hacer algo de chabones musculosos con espada, no seas pelotudo. Claro. Lo mismo All Star Squadron, un tipo que había hecho que vendiera más o menos dignamente un cómic de Invaders, claro. Te tira la misma idea, pero con los personajes de tu editorial le tenés que decir que sí, no seas cabeza. Pero igual en algún momento, bueno, no me quiero adelantar, perdón, porque todavía no llegamos a Crisis. Pero bueno, no sé, a mí el Star me parece un cómic fabuloso, aunque los dibujos no siempre acompañen, porque Roy Thomas intenta hacer muchas cosas a la vez. No vamos a llegar nunca a Crisis, pues ya vamos como 50 minutos. Ah, bueno. Si no le metemos pata... Bueno, no tenemos por qué, boludo. Estamos hablando de cómics que tienen 85 años. Sí. Bueno, hay que hablar mucho porque son 85 años de historia. Y porque son distintos contextos que por ahí los lectores de hoy no conocen. Sí, obvio. Estamos metiendo más contexto que muchas veces que hemos hablado... Obvio. No, quiero decir, Roy Thomas hace varias cosas muy interesantes sobre Star Squadron. Aparte de una historieta de superhéroes al uso, a mucha gente que le parece un estilo anticuado, ¿no? Pero él hace, por un lado, llena todos los huecos que él encontró y que algunos otros fans como Anna Retentive, como él, encontraron de los personajes, que por qué primero tenía un traje y después otro. Y al mismo tiempo... Porque tenía un poder y después otro. Claro. Cosa que los 40 era moneda corriente y nadie se lo preguntaba. Los poderes de Atom, ¿de dónde salieron? Eso lo pasa en una grilla con toda su investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, que incluía qué semana se había estrenado, qué película, con tipo cuando los personajes tenían una cita, iban a ver la película que se había estrenado esa semana, no iban a ver cualquier cosa. Y me parece que eso es lo fabuloso que hace. Sí, laburar con los diarios. Tratar de contar la Segunda Guerra Mundial y que tenga sentido. ¿Por qué los superhéroes en una Segunda Guerra Mundial que nosotros no tuvimos? Y ahí viene todo esto, ¿no? De la lanza de Longinus, porque los superhéroes no pueden ir a Europa. Para mí es excelente. Y usar todos esos personajes, no solo la Justice Society, todos esos personajes que no le importaban a nadie. Y justificar eso, ¿no? Porque los superhéroes no ganan la guerra en 5 minutos. ¿Por qué mierda hubo una Segunda Guerra Mundial en un universo donde existe un montón de superhéroes, todos del mismo lado? Claro. Superman, el Espectro y Green Lantern te terminan la guerra en 20 minutos. En 15 minutos. Hay una historieta famosa de dos páginas de Superman ganando la guerra. Claro. Que los agarra del forro del orto. Claro. Sí, claro, por eso. O sea... Está muy piola todo lo que inventa la famosa retrocontinuidad, lo que inventa Roy Thomas para justificar si todo Hitler eso. Tiene la lanza de Lazarus, ¿no? ¿Qué tienen los japoneses? Bueno, Hirohito tiene el casco de Atila, alguien tiene que tener un objeto místico muy poderoso como para que si el héroe se acerca se convierta en malo, entonces mejor que no se acerque. No, si usa los poderes. Entonces van algunos héroes como soldados, como agentes secretos, pero no van como superhéroes. Hay toda una época en que los personajes en un número de All-Star, en el viejo All-Star, se enlistan. Y tiene que explicar eso, quién sí y quién no. Pero lo que está buenísimo es toda la idea de que el presidente ordene a los superhéroes que tienen que entren en combate. Que tienen que entrar en combate, incluyendo los personajes que nadie quería. Eso es lo más lindo. Todo el research de los personajes tercerones que no estaban ni para las Seven Soldiers of Victory. Tarántula. Eso de la C. De hecho, en un primer momento yo no sabía cuáles eran verdaderos y cuáles había creado Roy Thomas para ese momento. No puede ser, esto no puede existir. Claro. No, Liberty Bell parece de los 40 posta. Sí. Parece creada en la Golden Age. Pero ya había aparecido. Sí, había aparecido en Boy Commando. Había aparecido. Sí, Firebrand lo inventa él. Basado en el invento de una hermana al Firebrand de Quality. Un traje más o menos parecido. Claro. Muy maraca el traje. Y después rescata unos personajes del fondo del tacho que tenían una aparición y media. Robotman tenía un poquito más de Robotman tenía varias apariciones. Lo que pasa es que siempre como de relleno de fondo. Igual que Johnny Quick. Y ya había aparecido un Robotman en la Doom Patrol. Entonces, entero otro Robotman era flaco. Ya hay un Robotman. Bueno, otro. Pero pasa que Robotman en la All-Star tenía mucha chapa. Pasa, claro, no podía usar tantos personajes por vez porque los dibujantes se iban a la mierda cuando veían que había que dibujar 10, 12, tipo, que tiene el mismo problema en Infinity Inc. muchos personajes, mucha lectura, porque de todos sus personajes el tipo sabía todo, que no era tanto en algunos casos porque eran personajes que no tenían mucho desarrollo, pero el tipo sabía todo. Y te los iba introduciendo de un modo muy natural. Después, bueno, inventa Amazing Man, ese sí es un invento de él, porque sí. No había negros en esa época. Pero de hecho, era lógico que hubiera un héroe negro, pero no lo iban a publicar. Entonces, Thomas dice, bueno, hay un héroe negro del que nadie habló, es Amazing Man, y está muy bueno ese personaje. Sí, sí. Después lo hace mierda, ¿eh? Sí, obvio. Después en Jungle Star le cambia los poderes. Lo tira por la borda. Sí, que Jungle Star no debería existir. Un manto de piedad sobre Jungle Star, que es el intento choto y tardío de post-crisis de hacer los Teen Titans de la Golden Age. No, bueno, no. Yo quiero saber, Roy Thomas en algún momento se hace cargo de que todo lo que hizo post-crisis es una mierda. Digo, yo creo que crisis, cuando vio que destruían la Tierra 2, le dio un paro, un ACV, y nunca más le funcionó el cerebro. Tal cual, para mí lo mismo, pero digo, a ver, pero él lo sabía y él estaba bastante interesado con la crisis y demás. Digo, Thomas es el que propone Crisis 2, Mundos Atrapados. Crisis on Trapped Earth. Captive Earth. En Captive Earth. Estaba buenísima la historia que él plantean. Era muy buena. Dijeron, no, vamos a hacerle eso. Él dice que le mintieron. Él dice que le dijeron que iba a poder seguir usando a Superman, Batman y Wonder Woman en las notas de hace... Todavía sigue diciendo eso. 85. ¿Quién le pudo haber dicho eso? No creo que Dick Giordano le hubiera dicho eso. O sea, que iba a haber un Superman, un Batman y una Wonder Woman de la Golden Age. Sí, que no se preocupara. Y claro, cuando él vio que las ventas ya no eran las mismas, los dibujantes ya no eran tan buenos, es cierto que DC, él entra con la alfombra roja, ¿no? Pero una de las cosas que pasaban, si en las revistas en principio vendían muy bien, ahora Son of Thunder duró 50 números, sí, sí. Anda a saber cómo, pero sí, duró. Uno de los problemas era que la gente realmente no quería saber mucho con esos personajes. Ni los guionistas, ni los dibujantes, ni los editores querían agarrar esos personajes viejos que solo Roy Thomas sabía quién era. Y no es lo mismo el número 20 y pico que el número 50. Entonces, bueno... Y él en el medio, de nuevo con Jack. Para el número 50 es crossover de crisis. Explica los personajes que van, sí, que vienen. Bueno, aprovecha para explicar. Tenía los dibujantes del Averno, claro, boludo. Sí. Ya era un conjunto. Pero ahí le dicen que se quede. Y para en Infinity, para el número 50 también ya tenía los dibujantes de lesa humanidad. Estaba Vince Argondés. En el momento que se va McFarlane, Infinity es como que mete el avión en picada y se la destrucción en 2 segundos. Y hay casi un año entero de McFarlane post-crisis. Que está bueno. Sí, que no, está bien. Que no, tiene cosas buenísimas. Tiene cosas buenísimas. Pero, no es el Roy Thomas mentalmente detonado el que escribe eso. Es ya Roy Thomas, estaban escritos. Bueno, ponele. O se los retocaba Dan Thomas, no sé. Claro. Yo creo que él no pudo superar que le cambiaran tanto los planes. A él le dicen en un momento, quédate tranquilo, cerramos esta revista, la All Star, y hacemos un volumen 2 de All Star. La reboteamos con otros personajes, después vemos... Y eso termina siendo Young All Stars. Que es una... claro, pero él ya en esa época no tenía acceso a buenos dibujantes. Él lo dice. Él no tenía acceso a buenos dibujantes que importan. Y lo pero él era el editor. Sí. Él se había logrado ser editor de todos sus títulos. Pero le daban lo que sobraba. Lo de Todd McFarlane es increíble. Él lo lleva. Y dicen que Todd McFarlane les rompe las bolas a los de DC, que necesitaba los papeles para poder ser ciudadano norteamericano. Y que les empieza a insistir. Le dicen, sí, pibe, tendría que firmar unos papeles, boludeces. Y bueno, lo dejaron pasar, el chabón se hinchó la pelota, se pasó a Marvel. Se hizo millonario, Spider-Man, y los tipos decían, che, ¿cómo dejaste pasar a este pibe? Dice, yo no fui. Me rompía la pelota con que le firme unos papeles. Sí, yo me acuerdo cuando... Era Messi con Rey. Yo me acuerdo el correo de la Infinity donde debuta, me acuerdan qué cosa dice... Trajimos este pibe que dibuja. No, nos mandó una carta y nos gustó mucho cómo dibuja. Cómo dibuja, en realidad él es beisbolista. Porque cosas sí. Y bueno, pero ya se está retirando del béisbol, no sé qué, no sé cuánto. Va a tener un gran futuro, dice Thomas. Este pibe la va a pegar. No, es genial. Eso es. Perdón, es hay brillante. Una última cosa con esto que tiene que ver. Roy Thomas y Conway en ese momento empiezan a pegarla fuerte con los guiones. Tuvieron 7 guiones para cine, de los cuales se filmaron 2. Pero había tanta guita que Chon se da cuenta que si no le dan pelota en DC, la guita que hacía mientras tanto y la mujer hace... Laburaba, no es que le ponía media máquina, pero él se daba cuenta que la relación ya estaba desgastada y que estaba haciendo mucha guita con los guiones de cine. Sí. Claro, y Conway además escribía para televisión. ¿Está? Muchos bueno, años. Pero volvamos un poco a la Society, porque nos fuimos por Thomas. Sí, sí, sí. La Society aparece como parte del All-Star Squadron. El All-Star Squadron comprende integra también a la Society. Society también. Claro, o sea, la Society, los miembros de la Society también son miembros del All-Star Squadron, sí, que son la Society y muchísimos, sí, más. De hecho, en un momento están los miembros de la Charlton, están los héroes de la Charlton, los de la Quality, todos en la Lone Star Squadron son 150 personajes. Sí, 60 y pico. Ahí, otra vez, ¿cómo no ganaste la Segunda Guerra Mundial con todos esos? Y la Society pasa a tener algo de chapa en Infinity Inc., que es donde retoma un poco lo que venía de lo que decíamos recién de Adventure Comics, etcétera. Que es la Tierra 2 del presente. Es la Tierra 2 del presente, porque ahora está el cuadro. Son los mentores de otra generación. Y ahí de vuelta hace ruido las fechas y cuántos años tienen. ¿Cuándo tuvieron a los hijos? Flaco, nunca jamás nadie estuvo embarazado, nunca jamás nadie tuvo un hijo. Es que eso, al revés, todos tuvieron hijos a los 50 y pico de años. Claro, tuvieron los hijos a los 60. No, pero eso está bueno. Eso al revés, eso me parece que es de lo más interesante, porque hay tipos que ya tenían novias, y curiosamente casi todos los que ya les conocía a la novia no tenían hijos. Y hubo que inventar hijos, hubo que inventar, pero es algo laburo también para todos los demás, para los James Robinson, para Geoff Johns. Sí, bueno, después todos aprovecharon de Infinity. Bueno, si bien durante un tiempo que cerró Infinity, todo el tiempo te inventan hijos nuevos al día de hoy, que hoy ya deberían tener nietos, hijos. Claro. Digo, o sea, igual creo que ya hay, creo que en las más nuevas, ¿cómo es que se llama? La del tornado. Ciclón. Ciclón creo que es la nieta de Mahunkle, sí, no es la hija. Ciclón es la nieta. Ya son los nietos, ya son los nietos, porque ya los hijos no. Ya que tengan hijos jóvenes es medio cualquiera, digo, o sea. Ya en los 80 era raro, boludo. Era raro, sí, tenían hijos adolescentes. Ah, perdón, volviendo a la amistad entre Conway y Thomas, Conway había creado a Steel, de Indestructible Man, para un cómic. Dos números. Entonces después Thomas le dice, pará, el personaje está bueno, vamos a meterlo en los 40. Claro. Entonces en All Star Squadron aparece Commander Steel, que es el Steel de Conway convertido en héroe de los 40, que es un gran giro también. No, perdón, pero ahorita transcurría en los 40. La historieta de Conway transcurría en los 40. Lo que hace Thomas es... le cambia un poquito el nombre. No, agarra esa historieta y la publica. Y la mete, la que había quedado sin... El número que había quedado, que apareció en el DC Cancel Comics Cavalcade. Y la integran a un número de All Star Squadron. Integran al personaje aprovechando que estaban los cuales era un chorero de Capitán América, más obvio que la verga. Y después meten al nieto en la Justice League. Ahí ya Conway entiende que hay que ponerles nietos, no hijos, a los personajes de los 40. Tomás no, Tomás le sigue poniendo hijos. Bueno, Robinson le sigue poniendo hijos en el 94, boludo. Le sigue inventando hijos a un viejo choto. Dos hijos le uno ya estaba. Claro. Y se lo matan. David, o sea, lo mete Roger Stone en la Starman en la violeta. Will Payton, Starman de Will Payton. En la Starman de Will Payton. Aparece un número y lo... dos números. Aparece un número. Y después cuando aparece el Starman, lo mata. En el número cero, Robinson lo mata y te presenta otro hijo distinto. Y vos decís, che, ¿y por qué esto no estaban en Infinity? ¿Por qué ¿cómo no estaban en Infinity si tenía hijos Starman? ¿Por qué todos los miembros de la sociedad tenían sus pibes en Infinity menos Starman? De hecho, creo que una de las mejores cosas de Infinity, que creo que ahí ya se nota que Roy Thomas no solo no tiene hijos, no es adolescente, quizás un tipo grande, los diálogos son más pesados, pero creo que hay cosas muy interesantes en Infinity Inc. Y una de esas cosas, hay un numerito que lo protagonizan los pibes solos, que es brillante. ¿Cómo los pibes solos? Siempre lo protagonizan los pibes solos. No. Cuando cuentan qué pasaba, ellos se iban a las reuniones, los pibes hacían una reunión en la Isla Paraíso. Claro, que se agarran un avión y ahí ya te perfilan la personalidad de ellos de chicos. Y no solo eso, sino que te inserta un montón de conflictos. Te empieza a caracterizar los tipos que el romance entre Nucleón y Fury. Sí. Hay cosas que te lo muestra de pendejitos. ¿Cómo era Hawkman? ¿Cómo era Hawkman como padre? ¿Cómo era Auerman como padre? Y de ahí se usó Geoff Johns usa un montón de eso. Una cosa lo modifica. Geoff Johns, cuando lleguemos, dentro de cuatro meses. Cuando lleguemos a la época de Geoff Johns, te vas a dar cuenta que la Justice Society de Geoff Johns está protagonizada por los personajes de Infinity. Todo lo más importante de esa serie le pasa a los personajes de Infinity. Sí, claro. Todo lo más importante de esa serie le pasa a los personajes de Infinity. El problema es que algunos se lo pasa fuera de cuadro. Dicen, se murió fulano, se volvió loco fulano, pero después no te aparecen por 25 números. Es que Infinity dura 52 números. 53 números y 2 anuales. Y una vez que termina, los personajes quedan flotando en la nada. Thomas se va, dice, hagan lo que quieran, métanselos en el orto. Y... ay, pero yo me acuerdo de un número de Eclipso en donde Amanda Waller hace una Light Brigade que van a atacar a Eclipso y Eclipso lanza unas hienas poseídas y se morfan a Doctor Midnight, a la nueva Wildcat. Y vos decís, hijo de puta, son personajes que yo quiero de Infinity y me los matás fuera de cuadro, masticado por una hiena poseída. Y otros se olvidan completamente por años. Perdón, pero aparte del problema es que entre las cosas que le van ofreciendo a Rito más, que ya no estaba bajo contrato, es que le dicen, che, hagamos algo a estos personajes, le ofrecen una miniserie. No, él llegó a vender una serie regular de Helix que nunca pasó. Claro. Y le dijeron, bueno, ¿podemos hacer una miniserie de Mr. Bones? Sí, bueno, nunca pasó. Es una pena, porque esos personajes estaban buenos y se podría haber algo interesante, haber hecho algo interesante. Roy Thomas o alguien más, no sé. Pero los personajes de Helix, viéndolos hoy, decís, qué poronga, es un chiste a los mutantes. Como decir, cualquiera que, con la excusa de son mutantes, puedes hacer cualquier cosa. Una nenita con poder que hacen explotar, sí. un descendiente de Arak que manejaba el viento, que nunca se explicó qué relación tenía con Arak, Son of Thunder. Bueno, esas cosas de Thomas, decís, ¿por qué mete a carchar un hombre tiburón? Un tipo negro. Bueno, a Mr. Bones lo crea McFarlane. Sí. Ya estaba diseñado. O sea, lo había diseñado Mike Macklin, que era el entintador de Infinity de la primera vez. Sí, pero que fuera un negro con la piel de veneno, con la capa, que todo eso es muy McFarlane. Sí. Después es Spawn. Después Spawn es Mr. Bones es Spawn. Pero hay personajes horribles como Chroma, eso de que es un cantante New Age. Que pero ese, eso es un Thomas. A los pibes. Pero igual es una historieta de Patrucito de los 60. Es horrible. Pero a mí la verdad que lo leí hace poco completa de nuevo, me parece que tiene cosas que estaban buenas y que se usaron quizás mejor, quizás también en el medio, a ellos también les cayó lo de la crisis. Roy Thomas dice, yo no sabía cómo resolver quién era la mamá de Fury. Si era Wonder Woman, de este lado. ¿Y ahora qué hacemos? Y le ofrecieron cosas, no se las cumplieron. Y tienen que tener madre. No, igual él dice, yo no me di cuenta con el quilombo, pero tendría que haber sido Fury. Así como se me ocurrió que la Fury original estuviera en Young Stars, había que crear la Fury original que fuera madre e hija. Pero bueno, en su momento, en medio del quilombo, no. La crea después para Young Stars. Claro. Claro. ¿Y después? Hay un numerazo como el número 30 en el que despiden a la Society después. Ay, la Society tiene ese especial que se llama Last Day of the Justice Society. Donde se quedan atrapados en el limbo nórdico. Y eso se refleja en Infinity, en el número, en el cementerio. Hermoso, que es hermoso, hermoso. El Dr. Fate que les hace un conjuro para borrarles partes del pasado. Hermoso. Last Days a mí me gusta mucho, es cierto que podría estar mejor dibujado. El dibujo shot. Pero también es cierto que en un momento le dicen, bueno, quédate tranquilo, hacemos una novela gráfica. Sí, genial. Después le dicen que iba a ser un Prestige y después le dicen que iba a ser una revista. Ese es el famoso número que genera miles de quilombos, lo hablamos cuando hablamos de Crisis, porque lloran a Huntress y a Dick Grayson, que después técnicamente no existieron nunca. Claro. Bueno, en el número 27, Fury llora a Wonder Woman y viene Brian Lloyd Jr. y le borra la memoria a ella y dice, bueno, y ahora aprovechamos y se la borramos también al público. Claro. Wonder Woman de Tierra 2 no existe. Fury no se sabe por qué llora. ¿Se acuerdan de esa historia donde estaban en Isla Paraíso y saltaban los canguritos? No existió. No, todo eso, los canguritos están, ¿no? Después porque tiene otra madre, van la isla, la mantienen con otro nombre. Pero bueno, es el tipo de problemas que no sabían cómo resolver. De hecho, hasta que viene Virne y se le ocurre que sea Hipólita. Pero no había chance de que Hipólita igual fuera la madre de Fury. Pero es una cosa que qué pena que no se les hubiera ocurrido antes. Bueno, es como lo de Huntress, boludo, que va a ser Geoff Johns cuando lleguemos dentro de 6 horas en el número de la JCA que dice que Huntress es efectivamente la hija de Batman y de Wonder y de Catwoman. Del futuro. Del futuro, que viajó en el tiempo. Y qué sé yo, y es la mejor explicación para Huntress. O sea, ¿cuál es el que todos conocemos? Solo que pasó en un posible futuro de una línea temporal medio que se borró y a la que nunca llegamos. A la que nunca llegamos. Producto de que la propia Huntress viaja y evita que esa línea temporal exista. Lo mismo hicieron con Power Girl, que era el otro problema. Power Girl era la prima de Tierra de. ¿Y ahora qué es? Bueno, no sé. Es Atlante. La nieta de Arión, boludo, hijo. Pero bueno, eran cómics. Eso fue Paul Cooper el que inventó esa pelotudez y se la dejaron ponernos. Después la cambiaron, después se fue para atrás. Nadie sabía bien qué hacer y todo. Creo que también en esa época de DC, 2 años era como un montón de tiempo, porque Roy Thomas dice que él dice, loco, si van a frizar a la JCA, lo hago yo, dámelo, y ahí les vende lo de las Days. Y él quería hacer un especial que tenía que ver con el mundo de Fury, que termina después metiéndolo algo en los últimos números de Infinity, que es horrible. Chotísimo. Si es una historia que te gustaba, no quiero, paso. La historia de que leías de pibe. Bueno, y en Young All Star mete a Frankenstein, a cosas que le gustaban a él cuando era chico de los 40, que son malísimas. Gladiator, la novela donde aparece personaje muy parecido a Superman, pero antes de Superman. Esas son las dos. Ese es Iron Munro. Iron Man, Gladiator. Es el hijo, ¿no? Sí. Es el hijo. O sea, las dos buenas ideas son meter Gladiator y meter a Arthur Gordon Pym. Ponele. A mí no me parece una buena idea, pero bueno. Pero bueno. No, pero no es una revista que en realidad no debería ser leída. Y así duró 31 números y un anual. No, arrastrándose. Después, hasta el número 16 se puede leer diciéndole, che, esto en algún momento tiene que arrancar. Ya para los crossovers de Millennium ya es un desastre, boludo. Para los que usan el Millennium, que son 8, 9, por ahí ya es un desastre. Pero Millennium es un desastre. Bueno, Millennium es un desastre en general, claro. Sí. Pero ahí el único personaje verdaderamente de los 40 es TNT. Están sí, los demás son todos. Bueno, Neptune sí, Perkins sí. Había aparecido creo, sí, como villano. ¿Como secundario de Aquaman? No, de Aquaman no, en otra serie. Ah, Neptune Perkins y la otra, la Tsunami. Chinita Tsunami. Tsunami era de All-Star sí, Squadron. Era mala, era villana sí. De All-Star Squadron. Que en All-Star Squadron pasa con Neptune Perkins, pasan los dos juntos al lado de los buenos. Sí. Bien, año 91, vuelve la Society después de Armagedón. Claro, claro, porque se va en las Day que mencionábamos recién. Claro, era para siempre fueron 5 años. Y sí, porque teníamos el problema este que decimos que pasa el día de hoy, de que la Society molesta porque están anclados y son una manga de viejos chotos. Claro. Entonces es, bueno, los hijos la piloteamos, no envejecen, digo, porque los hijos deberían envejecer. Si sí. Sos hijo de un chabón que operó en la Segunda Guerra, ya tenés que tener como 60 pirulos. Tampoco digo, por eso aparecía. Por eso, capaz por eso no aparecía. Nadie se quería hacer cargo de Infinity. Tal cual. Vamos rapidito a este sí. Tramo, porque si no, no llegamos nunca. Dale. Relajá. Pero después tenemos otros bloques, por eso. En el 91 hacen reaparecer a la Justice Society al final del Magedón Inferno. Qué gloria, vuelve a la Society, no sé qué, les dan un título propio. Rejuvenecido porque estuvieron en el portal ese mítico, sí. Te aguantan. 10 números más aguantan. Re bien, un título lindísimo. Sí, sí. Pero que con Mike Parovec sí. Y con Len Strasowski de que había hecho la miniserie esa que está buenísima. Antes habían hecho la miniserie de 8 números de 8 los 50. En los 50. Que la claro. Gente se entusiasmó de nuevo con la Justice Society y dijeron, bueno, démosle una regular. Sí, pero a un editor de DC no le gustaba. Que Parovec dibujara esos héroes. Ahí lo que pasó Mike fue Carlin. Carlin odiaba a Parovec sí. Y se los boicoteó mal. Sí. Sí. Y lo que pasó también fue que eso justo salió en el 92. Y en el 92 fue el año de Image. Y los DC dijeron: pará. ¿Quiénes son hoy los consumidores de superhéroes? Los pendejos de 13 que sí, compran Image. ¿Cómo le vendés a un pibe de 13 años historias de chabones de 75? No se las vendes, listo, cancelado. Bueno, pero por ejemplo, en esa Justice Society aparece Jaquim Thunder, quien va a ser el nuevo Thunderbolt, digamos. Y aparece... Tiene un aire de renovación. ¿Cómo? No. Aparece la pendeja, Jesse Quick. Aparece Jesse Quick, pero también aparece un negrito que va a tener... ¿Sí? Sí. Aparece una Jaquim aparece en Flash. Lo inventa Grant Morrison. Grant Morrison y Milan en Flash. Bueno, sí. Aparece un toda la historia de la mitología del rayo Seiyu aparece ahí. Te dicen que va a haber un nuevo Johnny Thunder. Sí. Algo que muere Johnny Thunder. Claro. No, Johnny Thunder muere más adelante, muere en un número de Flash, ¿no? De Morrison. Sí, falta un montón. Bueno, y después de eso, de ese supuesto regreso con Gloria. Ahí le vendan otro hijo a un miembro de la Justice. Ahora, lo siguiente es. Zero Hour, hagámoslo mierda. En Zero Hour, saquémonos a los viejos encima. Ahí te hacen mierda a Dr. Midnight, Atom. Y Hourman y Dr. Fate, que no existe más. Y Starman. Starman queda hecho poronga. Queda como un personaje muy secundario, de la revista de Hourman, pero lo sacan listo. Ya no puede ponerse más el traje ni nada porque es un viejo hecho mierda. Y te desarman al Dr. Fate, que ya no vuelve a ser Ken Nelson nunca más. Espera, ¿y cuándo sale Golden Age de Robinson? En el 93, pero está fuera de continuidad al principio. Después Robinson la mete en continuidad. Bueno, pero cuando sale es un golazo. Y sí. La gente le gusta estos cómics. Mirá qué bien se pueden hacer historias en los 40 o en los 50, aprovechando los personajes de mierda que tenían historias chotas, mirá. Pero además, mirá qué groso lo Golden Age tiene mucho que ver con All-Star Squadron, en el sentido de que no se limita a la Society. Claro. Mete personajes también de los del fondo del tacho, de los que usaba Thomas cada tanto en All-Star Squadron. Es un golazo, Golden Age es un golazo. Le va muy bien, se atrasa mucho porque Paul Smith va muy lento, no sale ni en pedo mensual, esos 4 issues tardan como un año y pico en salir, pero genera mucho interés y poca gente la lee en profundidad. Por eso Robinson usa esos mismos conceptos en Starman y todo el tiempo está refiriéndose a cosas del pasado que las visten de Golden Age, pero supuestamente estaban fuera de continuidad. Bueno, para Robinson no están fuera de continuidad. En la continuidad de Starman todo eso pasó. Es su Kingdom Come. Totalmente. No te gusta, chupala. Esto pasó. Dice Ellsworth en la tapa, me chupo un huevo. Esto pasó. Bueno, así los va metiendo de que usa los conceptos de Golden Age. Hasta que la locura de Starman, hay un montón de cosas que nadie lo vio y el chabón dice, sí, esto existe. En la miniserie de Len Strasowski hay una referencia al mental breakdown de Starman, que es Starman abandonó el traje, no te dicen por qué, pero te dan a entender que tiene que ver con la bomba. Por eso hay cosas que se fueron construyendo a lo largo de décadas. Bueno, no sé si da para seguir mucho más. Todavía no hablamos de la Justice Society. Ya llegamos del regreso de la Justice Society. A Geoff Johns. Yo creo que gracias al éxito de Starman, es que alguien dice, che, boludo, Robinson, hacete uno de la Society. ¿Por qué Robinson se va al toque? Yo esto no investigué. ¿Por qué Robinson y queda Goyer? Y bueno, y ahí Geoff Johns, que pasaba por ahí, se lo dan. Que era un asistente del asistente. Era el pasaba no, trayendo un no, café. No, ya había hecho. Ya estaba saliendo. Star Trek. Pero porque creo que a Robinson no le interesaba. No la quería. No, no él le medio no que quería, lo obligaron. Lo que obligaron. Era medio de hecho, acordate que mete en los primeros números está Jack Starman. Y John dice, no quiero que esté. No quiero ni escribir yo ni que esté Jack. Que al principio era medio un spin-off de JLA que estaba muy de moda. Entonces, che, ¿qué hay parecido a JLA? JSA. Sí. Bueno, pone. Y hay personajes que no los hacen durar nada, como Black Canary, que también estaba metida. Está 10, 12 números. Bueno, Hipólita también está 8 números. Sí. No sé cuánto está y se va a la mierda. Pero me parece que justamente para poner un coso atractivo y después ahí dice, ahora te enchufo a. Ahora te enchufo a Mr. Terrific, ahora te invito a Dr. Midnight. Ahora te enchufo a los de Infinity. Digo, pero inventan personajes de la nada, súper chaposos, como bueno, el Dr. Midnight. No, el Dr. Midnight, ese lo toman de una miniserie de Matt Wagner, que originalmente iba a ser Charles McNider. Sí. Después le dicen, che, Charles McNider va a morir. Sí. Y el dibujante se está atrasando mucho, así que esto va a salir cuando el dibujante, cuando Charles McNider ya esté muerto. Así y cambialo nuevo, todo. Sí. La puta que te. Sí, y no le cambian nada, no, le cambian, cambian el nombre nada más. Y pasa boludeces. Y en vez de estar en los 40, está en los 80. Está en los 80, sí, sí. Bueno, está buena esa miniserie, sí, está genial. Pero ahí está lo de la chapa heredada de que te cuentan y no las historias que viste. Digo, Mr. Terrific, no solo Mr. Terrific nuevo regroso, sino que todo el tiempo te dicen lo groso que era Terry Sloan. Y además, nunca lo viste y además de Starman, otro pie que apoya a esa Society que tenga tanto éxito es el cómic de Spectrum que ha sido Ostrander, que toma muchas cosas de los 40. Sí, tiene muchas historias. Donde aparece Mr. Terrific. Donde aparece Mr. Terrific, donde aparecen un montón de cosas de los 40. El negro, digamos, de Butta ahí, claro. Michael Holt. Y la primera historia importante tiene que ver con el casco de Naboo, que como decía el gordo, se habían sacado a Ken Nelson de encima. ¿Qué pasó con Ken Nelson? ¿Qué pasa con...? Y ahí retoman de Infinity todo. Un montón de cosas. Todo. Porque todo. Vuelve... Héctor Hall. Héctor Hall, que había sido el padre de Sandman. Como Doctor Fate, bro, ya fue todo. Que había un personaje al que Neil Gaiman había reducido a un chiste patético, ¿no? Sí, un personaje que para Thomas era... Gardel y para Gaiman era el último gil del tacho. Bueno, Robinson y Goyer lo traen de vuelta y le dan mucha chapa. Igual Roy Thomas reconoce en entrevistas que nunca supo bien qué hacer con Héctor Hall. Porque primero era Silver Scarab y no le convencía mucho los poderes al principio. No iba a haber un hijo de Hawkman biológico, por eso estaba Norda. Y bueno. Pero bueno, al final lo terminó transformando en Sandman y qué sé yo. Queda todo medio atado con alambre. Pero para mí en JC todo lo que hacen con ese personaje es hermoso. Es hermoso, sí. Bueno, al final termina siendo Dob, que sí, traen de vuelta. Resucitan a Dob. Resucitan a Dob que había muerto en Armagedón 2001. Y aparece un hijo de Fury y Héctor también, ¿no? Sí, Daniel, sí, boludo. Es un personaje de Neil Gaiman. No, pero en la Justice Society no aparece también. No. Aparece sí, Daniel. Les habla en sueños. Y aparece Mordru. O sea, el Mordru que va a ser el mago canoso, hijo de mil putas del siglo XX, aparece joven en el siglo XX. Sí, es un giro. Eso lo inventa Giffen en una miniserie de Amethyst. Claro. Amethyst lucha contra un príncipe del Gemworld, que es Juan Carlos Nadie, no me acuerdo, sí. Del Topaz, del reino de Topaz, no sé qué. Lucha contra un príncipe que se deja poseer por los Lords of Chaos y le dicen, vos no sos más el príncipe Pindonga, ahora vos sos Mordru. Y el chabón asume la identidad de villano y tuvo una miniserie de 4 números de Giffen con Esteban Maroto, de Machaca de Amethyst contra Mordru, que es donde Amethyst termina convertida en el planeta. Claro. En el Gemworld, que después va a ser el Sorcerer's World. No. En creo que es Martian Manhunter 1,000,000. El Martian Manhunter va a un planeta y ese planeta es Amethyst. Bueno, pero eso ya existe desde esa miniserie. Sí, bueno. En esa miniserie, Amethyst pasa a ser el mundo. Que después lo toma Geoff Johns en la Society y eso. Que cuando van al mundo de Mordru, es Amethyst el mundo. Y hablan de Gemworld bastante. Claro, y Gemworld después se convierte en el Sorcerer's World del siglo 30. Claro. Con la ponga que hace Levitz con Giffen poner a White Witch como que aprendió magia en ese planeta. Sí. Bueno, un quilombo hermoso para que le gusta. Pero JC es la novela, JC de Jones, bueno, Jones, es la novela, son 80 números, bueno, por un cachito menos, sí, que están buenos. Le dan muchísima chapa a los héroes viejos de los 40. Villanos, boludo. A los villanos y a personajes pibes nuevos, los pibes nuevos tienen muchísima chapa. Sí. Es bueno, que el balance Courtney, está buenísimo. Courtney número uno, porque era como el fetiche de Geoff Jones. Basado en su hermana muerta. En la hermana que se le murió. Jack Thunder también. Jack Thunder. Y después los de Infinity. Sandy de Golden Boy de repente pasa a cobrar toda la chapa. Es un personaje de décima del fondo del tacho. Perdón, no nombramos en el party que se lo elegían siempre último y de repente pasa a tener toda la chapa. Auerman, ¿no? Rick Tyler después pasa a ser. Hace lo mismo más o menos. Sí, Rick Tyler que en Infinity era muy tercerón en las. Pero porque en el título de Auerman empieza a cobrar chapa. Claro. El título del Auerman robótico de Morrison. No nombramos que antes de la JSA número 1, Morrison vuelve a ser, pero él solo, el crossover anual, el team up de JLA, JSA y muchas cosas. Si bien no es el mismo grupo, es justo un mes antes y ahí aparece. Y el que dibuja Fandom. Pacheco de la Justice Society y la Liga. Es una novela gráfica. Es una novela gráfica hermosa. Que es después. Pero sale después. Originalmente iban a hacer un crossover revista con revista, pero al final lo hicieron como novela gráfica. Estamos en la Justice Society. La Society de Geoff Jones y compañía logra muchísima chapa. Muchísima chapa. Tiene historias hermosas. Muy buenas. Le da mucha bola a personajes. Crea personajes nuevos todo el tiempo. Recupera al Capitán Marvel como personaje de los 40, que nadie se había acordado de que el Capitán Marvel podía estar en los. Bueno, Black Adam. Meter a Black Adam como personaje. Sí, eso es genial. Todo lo que hacen con Black Adam es buenísimo. Y a mí me gusta mucho cuando el Capitán Marvel se enamora de Courtney y vienen y lo encaran y dicen: macho, ¿qué estás haciendo? Está grande, flaco. Es una nena. Tiene 14 años, claro, boludo. Y ahí el chabón les tiene que confesar que él en realidad es un pibe y qué sé yo. Y se va, es buenísimo. Ya tiene 14, pero yo tengo 13. Nada, dale, boludo. Yo tengo 13. Pero para mí, esa JC lo tiene todo. O sea, tiene mil easter eggs, mil referencias a personajes. Y esto de que vos decías recién, los personajes son malos. Las historias eran chotas. Yo creo que los personajes eran buenos. No estaba el tipo que les pudiera dar el cariño y decir, bueno, los ahora. Personajes de los 40, digo yo. Claro, por eso. Los personajes estaban, qué sé yo, cuando pasa todo lo que pasa con los Owerman padre e hijo, a mí se me caían las lágrimas con eso de esa hora que tenían para hablar entre ellos. Sí. Por eso, excelente. Y el uso que hacen de toda la mitología de DC, ¿no? De, porque te meten personajes de todos los rincones, del pasado, del futuro, del presente, de los místicos. Y de como los, decíamos antes, toma mucho Infinity. Muchísimo. Claro, ideal estar Squadron, porque en un momento Jones, y esto lo ha dicho en muchas entrevistas, dice: la JSA no habla de la JSA, habla de los héroes de los 40. Entonces es hablar de el All Star Squadron y ya meterse directamente con toda esa cosmogonía de la Golden Age de DC. Y también habla mucho del traspaso generacional. Totalmente. Bueno, es, claro. Incluso una familia, tenés a los que son tipo abuelos, los que son los padres, los que son los pibes, está todo el tiempo ese movimiento intergeneracional. El único grupo de superhéroes de la historia donde tenías tipos de 85 y pibes de 14 en el mismo grupo. Normalmente se dividen, ¿viste? Los grandes tienen su grupo, los chiquitos son los Teen Titans, los New Warriors, los New Algo, los Champions. Bueno, acá no, acá estaban todos juntos. Los pendejitos de 14 y los señores de 80 y pico. Sí. Bueno, y Alan Scott en un momento dice: nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros pibes, que es lo que hacen, es como un semillero, porque no se entiende mucho qué por dónde va a ir al principio. Claro. Y después de todo el quilombo del 50, de Espectro y todo esto que no vamos a decir mucho, digo, bueno, el tipo dice: acá tenemos que cuidar a los pibes, salvarlos, literalmente, salvarles la vida porque están hechos mierda. Y dice: bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros hijos. Pero a pesar del éxito, en un momento le bajan la persiana y después vuelve a arrancar de vuelta. ¿Es por falta de venta? Porque lanzar el número uno, porque quieren lanzar el número uno. Primero Jones se cansa un toque. Hay unos últimos números que los escribe Paul Levitz, sí, si no me equivoco. Sí, toda una saga. Sí, el final de esa serie. Que engancha con Infinite Crisis, sí, que estuvo abrazada con el Gentleman Ghost. Sí, y después ya lanzan un número uno nuevo. Hay dos años que le clavan todos esos crossovers, tiene que escribir crossover de Ocean, que se tiene que escribir un montón de crossovers. Ahí está la serie. Y ahí la serie ya no está tan buena, pero igual se las rebusca para hacer cuando hace el crossover de la JCA de pasado con la JCA del presente. Hay cosas que están muy lindas, pero él ya estaba medio agotado. Sí, y después levanta un poquito, o sea, y después de que termina todos esos crossovers nefastos y todo esa época, sobre el final antes de irse, repunta la serie de vuelta, pero ya él ya está agotado y se va. Sí. Pero había tirado tanta magia a esa altura que no se puede decir que la revista es chota. De hecho, habían sacado spin-off. Había uno que se llamaba Justice Society Confidential. Había varias. Classified. Ahí donde hacen lo arrancan con el origen de Power Girl, que es una pavada, pero bueno. Esa dura 35 con números. Con Amanda, ¿eh? Amanda, sí. Conner. Y sí, después estaba la All Star, que era una que contaba historias. Sí, son 8 números. No, pero es una miniserie. Es las dos cosas. Sí. Son historias de los 40 y a la vez una saga grosa contra el Wizard. Ah, ahí está. Y la miniserie de Versus Cobra. Sí. Y ya en este siglo sale la nueva, ¿no? Versión sí, de Justice Society of America. Que es la que tiene las tapas maravillosas de Alex Ross. Sí, que se van armando en una especie de megapóster. No, es que aparece Magog y viajan Al mundo de Kingdom Come. De Kingdom Come. Se hace re importante toda la reformulación de Kingdom Come. De y ahí meten al Superman de Tierra 2. No, dicen, che, un descendiente de Starman es el Starman de la Legión. Y traen a Tom Calor, que perdió la mente, y lo traen al presente como miembro de la Society. Es un giro demencial. Demencial. Pero, eso es, y después también, está eso es para el citar a Robinson. Que también, va a Tierra 2 y que Power Girl se reencuentra con Infinity, que eso es un anual. Sí. Que también es una cosa que ya no se y puede porque crear. En Kingdom Come, el Starman que aparece en la tapa, no sé si adentro. Es Tom Calor. O sea, tenía el traje de Andrómeda y dijo, che, ¿cómo puede ser el traje del futuro? Ya vamos a ver, ya te lo vamos a explicar. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender, hijo Patricio. Sí, sí. Acá hacen muchas cosas y lo vinculan mucho con Kingdom Come y bueno, y nada. Y de ser cosas. Y cuando Jones te dice, la Tierra 2. Que se desactivó en crisis, siguió existiendo. No te la mostramos más, pero siguió existiendo. Y de pronto, pum, Power Girl pasa ese universo. Pasa ese universo, sí. Y aparecen todos los de Infinity como estaban en el 85. Porque viste que Geoff Johns tiene esa fijación con el año 85. Sí. Bueno, y de pronto aparecen todos. Ah, una demencia. Pero ese título también dura bastante. Sí. Y tiene dos títulos en un momento. Cuando se va Geoff Johns, se le habían metido tantos personajes que lo desarman. Porque tienen que desdoblar. Justice Society y JCA All Stars. Sí. Con Matthew Sturgis, si no me equivoco, de guionista de uno de los dos títulos. Sí, que es el grupo que lideran Power Girl y Sandy. Y Sandy, y que está en el que está Gog, que es el que asume el rol de Magog, digamos. Sí. Son buenas historias, ahí tienen que. Eso dura hasta el New 52. Claro. En el New 52 le bajan la persiana a todo eso. Claro. Y sí, dicen, ya no hay más Society, ya no hay más. Y empieza Chu. Después, como un año después o unos meses después empieza a... Claro, ahí se destruye la idea, ahí deja de existir la Society por primera vez en décadas. Sí. Ya no hay más Society. No. Aparecerá en Tierra 2, pero creo que ahí ya ni tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial cuando aparecen. Esos héroes no tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. La siguiente vez que vas a ver a la Justice Society vinculada a la Segunda Guerra Mundial es en la hipersaga de la Justice League que termina en Death Metal. La saga de Scott Snyder con post-pandemia. Durante la pandemia, con James Tynion. ¿Te acordás? Esa saga en la que la Liga manda a Kamandi a reclutar héroes de todas las épocas y no sé qué. Claro. Y aparece Batman Beyond y la Legión y no sé qué. Y bueno, y ahí traen a la Society en los 40. No, porque mientras bancan el New 52, en el New 52 no existe la Society. Y no hay ninguna mención. Cuando... No, aparece un Alan Scott gay, aparecen cosas... No, pero eso es en el cómic de Tierra 2. Sí. Que es otra realidad. Pero es otra realidad. Es Tierra 2. Bueno... Que es sale paralelo es al New 52. Sí, claro, es dentro del New 52, pero es otra tierra que es en la que los héroes pierden contra Darkseid. O sea, pasa lo mismo que pasa cuando se forma la liga en el New 52, digamos, pasa ahí, pero la Society pierde contra Darkseid y te cuentan sobre una generación nueva de personajes que aparecen después de eso, de muchos años, de sin tener nada. Exacto, sin tener nada, tal cual. Bien, y esa aparición en la liga de Scott Snyder, no sé qué, abre la puerta para que de nuevo empiecen a hinchar las pelotas con la Society, que es algo que Jones venía hinchando para que sucediera desde Rebirth, pero nadie le daba bola. Lo trataba de meter en Doomsday Clock y no pasaba nada. En Rebirth aparecen, en Doomsday Clock se asoman. Jones venía ahí mojando y ahí... Estaban golpeando la puerta a ver si te sabrían. Y ahí hace el título nuevo de JCA, otra vez Jones. Sí. En el medio te dicen que Wonder Woman apareció mucho antes que todos los demás. En la primera heroína que aparece en la Segunda Guerra Mundial antes que cualquier otro. Y que es Hipólita. ¿No? Que viaja de... ¿Qué es Hipólita? Diana. No es lo de Viernes. No, yo pensé que estaba bueno retomarlo. Diana. No. La historia actual del universo de DC, la primera superheroína en aparecer es Diana. En el año 39. Sí, hoy ya la continué. No tiene sentido. Cualquier cosa. No le importa. Pero hay más series... De la Society. Hay una que escribe Jeff Lemire hoy por hoy, sí, está muy con buena. Diego Orlotei y con el peruano. Claro, está muy buena. Yo estuve viendo los personajes que tiene el grupo, todo. Sí. me pareció muy interesante. Eso es lo actual, está saliendo ahora, empezó en el 2024. Antes de eso ya había habido otra serie de Geoff Johns que tuvo mil problemas. Que es la que digo, que son 12 números. Que tardaron siglos en salir porque nunca entregaban los dibujantes. Exacto. Que tenía una miniserie en el medio donde hacen aparecer a todos los sidekicks olvidados. Sí, que está buenísima. Está buenísima. La miniserie de miniserie de Stargirl con todos los sidekicks que van a la isla de los sidekicks donde los tenían prisioneros. Eso transcurre en paralelo a la JCA nueva y pasa justo entre un arco y el otro de la Summer de la Special, ese que sale después de la serie de televisión, ¿no? Sí. Sí, claro, que ese Summer Special abre la punta para todo esto, pero tarda años en salir. Sí, porque acuerdo, el Summer Special, no me acuerdo de qué año es, pero... Sí, tarda mucho tiempo en salir. Pero y ahí se arman la miniserista que recupera todos los pendejitos de la generación perdida. Y la revista de la Society que sale muy espaciada, que es un quilombo, que es donde está todo lo de Huntress. Que está todo lo de Huntress. Que es la protagonista. Es, exacto. Es el primer arco y después tiene un segundo arco que... bueno, son dos nada. Y no podemos dejar mencionar, si hablamos de la Society, la serie de televisión de Stargirl, donde la Justice Society es re principal, re protagónica. Si bien le sacaron la Segunda Guerra Mundial, si bien le sacaron un montón de cosas... La Justice Society e Infinity son la clave de esa serie. Todos los villanos, todos los héroes secundarios, todo sale de ahí. Todo sale de ahí, todo. Menos bueno. Stargirl, todo el resto salió de ahí. Porque Jones es muy fanático de eso. Sí, claro. Y esa estaba escrita por Jones. Por él, claro. Él es el creador de... Claro, y aparece, de hecho aparece Helix, aparece Mr. Bond, aparece todo eso. Pero bueno, pero creo que no está el nombre Infinity Inc. O sea, estos pibes que se llaman Justice Society son Infinity Inc. Sí. Porque la mitad son los que acompañan ellas son una chica, una negrita que es la Doctor Midnight. Pero son los mismos personajes. Está el Rick Auerman, está Solomon Grundy, claro. Está la nueva Wildcat. Está Yolanda Montes, claro. Están todos. Esa serie es totalmente un homenaje a la Justice Society. Incluso hay como los dibujos de ellos cuando estaban formaditos alrededor de la mesa. Sí, todo tal cual, homenajeando a la Society y a Infinity. Bueno, sigue hasta el día de hoy la leyenda de la Society. Volvieron personajes que no... Yo, la verdad, lo de Lemire creo que ninguno de los que estamos acá lo leyó. No, no lo a mí me gustaría saber cómo carajo explican hoy por hoy a los viejos. Porque que tienen ciento y pico de años. Sí, o sea, sí. O sea, ¿Cómo te lo explicaban a Jay Garrick en el dibujo animado de Young Justice? ¿Te acordás que un día le festejan el cumpleaños número 102? 102, sí. Cosa que los cómics nunca iban a tener los huevos para hacerlo. El dibujo animado lo hicieron. Bueno, no, sí, calculo que debe ser. Tiene 8.000 años. Sí. Bueno, nada, eso. Sí, sigue vigente. La mitología de la Society, evidentemente, no se la pueden sacar de encima, precisamente, probablemente por la chapa de haber sido el primer grupo de superhéroes de la historia. Sí, sí. Y porque fueron enriqueciendo esa mitología de los 40 hasta convertirla en muy importante para un montón de cosas las que vienen después. Es innegable que hay un montón de personajes que siguen manteniendo un cierto atractivo, que a los villanos de esa época todavía les podés dar nuevas vueltas para que sean sorprendentes. Y además nunca consiguieron hacer que todos estos personajes legacy que crearon funcionen en otro ámbito. Yo creo que eso también es importante y eso hace que la Society vuelva. Nunca consiguieron meter a cualquiera de estos ex-Infinity o estos personajes que tienen infinita chapa. Digo, Stargirl nos encanta todo. Digo, qué sé yo, en la Liga de la Justicia, en los Titanes, digo, no funcionan. Claramente tienen que estar en otro lado. Por algún motivo no hacen eso. Y me parece que por eso va a salir. En la Liga en una época estaban Obsidian y Nucleón, ¿te acordás? No, sí, no duraron nada. Una época horrible. Pero aparte porque si sumamos todas las revistas protagonizadas por la Society, es menos de la mitad de todas las revistas que existen de Fantastic Four. O sea, son personajes que están mucho menos quemados. Sí, que hayan aparecido a lo largo de 85 años. Si sumás todas las revistitas y las pones y la mayoría de nosotros las leímos ya, son mucho menos que los personajes que te digo, Fantastic Four por cualquier otro, ni hablar de los X-Men. Entonces todavía me parece que tienen mucho para contar, hay muchas historias para contar en el medio. Ojalá. Bueno, hicimos un repaso lo más completo que pudimos en una maratón de una hora y media, una demencia, pero tenemos mucho más para este podcast, así que quédense que ya seguimos. Segundo bloque del podcast número 205 de Comiqueando y estamos inaugurando un nuevo segmento de estos que hacemos a lo largo de todos los programas del año. Y en este caso, en el 2026, el segmento este se lo vamos a dedicar a la historieta infantil, que es una un sector, un rubro dentro de la historieta que en Argentina cobró bastante impulso en los últimos años, que está muy presente en el resto del mundo también. Hablamos la otra vez de un autor italiano que es el número uno en ventas en su país. Hablamos siempre del maestro Dad Pilkey y sí, su liderazgo en el mercado de Estados Unidos y su inexplicable ausencia en el nuestro. Hablamos de, bueno, en Uruguay, Nico Peruso con Pancho el Pitbull, que es una historieta súper popular en Uruguay. En Chile, Marco Torres. No, hay como toda una movida de historieta infantil bastante copada, con autores muy interesantes que están haciendo material muy bueno y que tiene, por suerte, bastante presencia, no solo entre los comiqueros que consumimos en los negocios especializados y demás, sino también muy fuerte en el circuito de librerías y con un trabajo muy interesante de entrada también a las escuelas, ¿no? Donde los chicos entran en contacto con la historieta. Y en este primer segmento tenemos como invitada a una súper especialista en este tema, que es Grisel Pires Dos Barros. ¿Cómo estás, Grisel? Bien, digiriendo lo de súper especialista. Bueno, ya estás acostumbrada. Grisel participa hace muchos años en esta movida, desde los premios Banda Dibujada, desde la colección Grandes Historietitas de Maten al Mensajero. Bueno, muy activa en la promoción de la historieta infantil y de la generación de historieta infantil, pensando en estas nuevas generaciones de lectores y lectoras, ¿no? Contanos cómo te empezó a interesar el tema, cómo te empezaste a vincular. Historieta leí de piba, como la mayoría de los que después seguimos mirando historieta de adultos. Pero cuando terminé la carrera de letras, me especialicé en literatura infantil y juvenil. Y cuando estaba en la especialización, me llamaba un poco la atención que había poca historieta en el medio de la gente que se dedica a los libros para chicos. Estaba presente cosas muy clásicas, y después estaba sobre todo el auge de los libros álbum, donde si vos abrías los libros álbum empezabas a ver cosas que tenían que ver con el lenguaje de las historietas integrado por ahí, no en todos. Y bueno, y en algún momento se me acercó Roberto Sotelo, que estaba dirigiendo la revista Imaginaria de Literatura Infantil y Juvenil junto con Eduardo Bel Jiménez, y me empezó a enchufar cosas, porque yo había leído historieta bastante cuando de chica, pero después había largado durante un tiempo importante, adolescencia y demás, me había ido más para el lado de poesía, narrativa y eso. Y volví a empezar a leer, esto es cerca del 2000, y donde había también un auge de la edición nacional de libros álbum. Y había alguito de historieta. Pequeño Editor empieza a sacar, dentro de las colecciones de ellos para chicos, empieza a sacar una colección que se llamaba Cuadriños, que tenía algunas cosas de Max Cachimba y alguna cosita más. Y Leo Arias también. Y estaba también algo de Roldán, de Gustavo Roldán, uh-huh, el hijo. Gustavo Roldán hijo, se decía siempre, pero bueno, qué sé yo, porque por contraste con el padre, que ahí es toda una familia de literatura infantil. Entonces, Gustavo Roldán era quizás el nombre más reconocible de la línea de historieta infantil de Coligüe, ¿no? Durante muchos años. Claro, estaba también dentro de esa colección que empezaban a aparecer unas cosas que habían sido publicadas en una revista catalana, creo que era, que se llamaba Tretz Events. Ah, Tretz Events, claro. Y entonces recuperaba una serie que había hecho ahí, que era El hombre con sombrero. Uh-huh. Eran palitos. Vos mirabas su laburo y eran palitos. Entonces había como una cosa muy cercana de los pibes que estaban leyendo. Pero no había gran integración entre el mundo de los libros para chicos, de los nuevos, los álbumes y demás, y la historieta. Hace unos años, esto que vos decías, últimamente está creciendo. Ese otro mundo donde el álbum estaba imperando empieza a tener una mirada sobre la historieta infantil y empieza a haber también editoriales más grandes que empiezan a buscar materiales para publicar. Entre otras cosas, aparece dentro de la Feria de Bolonia, que es la más importante de libros para chicos, aparece una categoría especial dentro de los premios para historieta, que es donde gana el libro de Liniers, escrito y dibujado por Enriqueta. Y bueno, cada vez se le va dando un poco más de espacio. sigue estando todavía, para mi gusto, demasiado separado. Es como que esa percepción que había en algún momento sobre la historieta como una lectura de segunda y que se fue corriendo en el mundo de los adultos con toda la movida de la novela gráfica y demás, en el mundo de los libros para chicos siguió por ahí dando vueltas. Muchos docentes, no hay lectores de historietas, cada vez más, pero no tantos. Y muchos se quedaron en son consumidores de cosas muy clásicas, Kino, Mafalda, que es lo que siguen poniendo en juego. Tal cual. Pero vos notás que está cambiando. Sí. Bien. Aceleradamente eso. En los últimos años. Sí. Nosotros también por eso queríamos armar un poco este espacio y escuchar a la gente que está más metida en ese tuco, porque pareciera bastante claro, ¿no? Que hoy circula mucho más la historieta infantil, inclusive dentro de los propios consumidores de historieta grandes, ¿no? Estamos pendientes de lo que hace el Bruno, de lo que hace Dani Ruggeri, de lo que hace Robela, de lo que hacen un montón de chicos y chicas que nos gustan desde mucho antes de que se dedicaran a la historieta infantil, pero que ahora están encontrando un público y un éxito y una continuidad de laburo profesional en ese rubro. Sin bajarse los lienzos, digamos, sin dejar el cerebro colgado en la puerta, en el perchero cuando se sientan a laburar, ¿no? Eso me parece súper atractivo. Sí. Tiene que ver también con Liniers, obviamente. En alguna medida tendrá que ver con el impacto que produjo Gaturro en su momento, ¿no? Que convirtió en consumidores de historieta a hordas de pendejitos y pendejitas. Pero hoy me parece que hay un gran laburo de producción de historieta infantil, quizás no tanto de rescate de las historietas infantiles de los 70, 80 y más, porque debe ser muy difícil en un montón de aspectos, porque están, viste, están producidas por gente... pensadas para otro tipo, para pibes de esa época. Por gente que tenía la cabeza seteada totalmente para otro lado. Sí, yo no sé si los pibes de hoy se bancarían leer esa historieta infantil. No, de hace tantos años la que vamos a consumir nosotros, que somos viejos por nostalgia, porque era la que consumíamos. Las ediciones nuevas de Patorucito, de OVNI, que eran historietas infantiles de los 70 y 60, no sé si se venden bien, más o menos, no tengo idea. Esa, no tengo idea del dato de ventas, no las vi circulando mucho entre pibes. Igual yo hay cosas que me imagino que podrían leer, Bicherío, yo me imagino que lo podrían leer sin ningún problema. Me parece que tiene que ver también con el tipo de historieta, ¿no? El pacto de lectura que armaba con ese lector niño, que si bien ahora es diferente, hay algunos puntos en común con algunos de esos lectores meta en aquellas historietas. Claro. Porque esto que vos decías de sin sacarse el cerebro, pueden producir sin sacarse el cerebro muchos de los autores que seguís leyendo, tiene que ver con la representación del niño como lector. Si vos pensás que las personas por tener poca edad son infradotados mentales y tenés un problema grave para comunicarte con ellos, entonces vas a estar escribiendo, dibujando y demás para un público muy particular. Y si no, si lo acercás de algún modo a vos en un diálogo diferente, y bueno, ahí van a aparecer las historietas que vos y yo queremos leer, aunque estén dirigidas originalmente a pibes. Tal cual. Hace no mucho hicimos un seminario sobre historieta infantil con los jurados de los premios Indar y estuvo invitada Dani Ruggeri, que también va a estar invitada en algún momento en este segmento. Y tiraba una idea muy interesante, que es que no hay historietas para chicos o historietas para grandes, sino que lo que determina que un chico se cope o no con ciertos tipos de historietas es cuánta lectura acumulada tiene en previo. O sea, que si un pibe o piba viene leyendo muchísimas historietas, a los 10 años puede leer tranquilamente Masitelli y Alcatena, ¿entendés? Que son cosas que supuestamente no son para chicos. O puede leer perfectamente El Eternauta, que es algo que supuestamente no es para chicos. Es según cuántas lecturas tengas acumuladas. Si vos pretendés que un pibe que jamás leyó una historieta empiece a leer historietas con El Eternauta o con Acero Líquido, bueno, es medio un... Es complicado. Medio un bardo. Pero si ese pibe... De los 4 a los 10 leyó toneladas de historietas, leyó todo Gaturro, leyó historietas, no sé, de los Teen Titans, qué sé yo, de cualquier cosa, de las Powerpuff Girls, de Liniers, de Asterix, de Lucky Luke, de lo que sea, y de pronto a los 10 años descubre el Eterno, yo creo que se engancha sin ningún problema, ¿no? Más allá de que sea para grandes o para chicos. Bueno, la serie enganchó un montón de pibes lectores a leer el Eternauta. Hubo familias en donde el Eternauta salió de los estantes de los adultos y se puso a circular entre pibes. Yo creo que eso que vos estás describiendo pasó históricamente. Hay muchas obras que hoy se consideran libros para chicos que en realidad los pibes se los afanaron de estantes de sus adultos en algún momento en particular. Hay algunos rasgos que tienen que ver con los intereses específicos de los pibes en la historieta infantil y juvenil. Qué sé yo, el título Grandes Historietitas, nos burlábamos un poco con de cierta concepción de que era una cosa menor, pero a la vez estábamos poniendo el dedo en un rasgo importante para los pibes que tiene que ver con su relación con los adultos, el lugar desde el que miran. Quieren ser grandes, los chicos quieren ser grandes, por eso vos le pones Grandes Historietitas y el pibe pica. Y depende un poco del momento en el que estén, si tienen tantas ganas de ser grandes o no. Si quieren, respecto las ganas de ser grandes se me pasaron cuando tuve que ir a laburar. Sí, a todos nos pasó. Mientras tanto yo siempre quería ser grande, hasta que me enteré que cuando sos grande tienes que ir a laburar. Y la puta madre, claro. Quiero ser chico otra vez, quiero volver al jardín de infantes. Totalmente, sí, se me tiente el culo a mi mamá. Sí, pero porque estás porque hay algo en lo ser grande que tiene que ver con ciertas libertades que estás percibiendo en otro lado, y eso también es un tema interesante dentro de los libros para chicos. Hay de todos modos un interés por lo chiquito. Cuando, no sé, si uno piensa en la escena de Merlín, donde Merlín se tiene que mudar, ¿viste? En la espada en la piedra, se tiene que mudar y hace un truco y empieza a achicar todos los objetos. Hay cierta fascinación por las miniaturas en los pibes, porque hay como un mundo que les queda un poco distante de los adultos. Por un lado hay libertades que tienen los adultos, que los pibes no. Poder de decisión. ¿Quién decide en una familia? Los adultos. Poder de decisión, pero no solamente poder de decisión respecto de compras, ponele o... ¿A dónde te vas de vacaciones? ¿Cuándo elige un nene dónde se van de vacaciones? Si lo eligen los padres. Su propia voluntad, claro. Qué es lo que pueden hacer, qué es lo que se pueden poner o no, qué la es comida, lo que vas a comer. Todo. Y además hay como ámbitos de conocimiento que les están vedados. Esto no lo podés leer. Uh-huh. Vos le decís a un pibe, esto no lo podés leer. Ya está, ya no hay nada que quiera más que leer eso. Sí, y hay una serie de reflexiones interesantes para hacer sobre eso, sobre los límites que se le ponen a la lectura y a dónde los pibes quieren ir. En algún momento, yo, además de todo lo que dijiste, trabajo con pibes en talleres de lectura. Y me acuerdo una vez que les estaba leyendo un cuento y salió como todo un proyecto solo de que yo leía, ellos estaban sentados en el piso y miraron que el libro decía a partir de 10 años y era un grupo de pibes de 9. Entonces alguien me dijo, eso no lo podemos leer nosotros cuando terminamos. Y yo le dije, me parece que pudimos. Y entonces empezamos a hablar de estos límites que ponen los adultos y no les gustó un pomo que les pusieran límites, igual que cuando se enteran de que están leyendo versiones modificadas de algunos relatos, uh-huh. Tampoco les gusta que les retaseen los originales de algunas historias. Y los hermanos Grimm y todo eso, ¿no? Sí, o Pinocho, con Pinocho me pasó también, que de pronto les contaba, no, Pinocho era una novela que se publicó por entregas y Pinocho se muere en determinado momento y era un folletín, entonces un montón de pibes dijeron, nosotros queremos que Pinocho siga... Queremos la parte en la que Pinocho muere. Claro. Aparece toda esa historia del correo. La saga, de la muerte de Pinocho, contra Dumsey. Sí. Y el tipo vuelve a escribir y publicar la continuación. Era un anarquista, ¿no? Carlo Collodi, súper interesante. Bueno, la historia dice que el tipo estaba escribiendo el folletín porque tenía deuda de juego y entonces cuando paga lo que necesita, listo, mandó a Pinocho y ya estaba. Y bueno, ahí es donde empieza. Yo estoy al día con todo el mundo, sacate de encima a Pinocho. Pero bueno, en esto que les contaba, terminamos hablando de a qué le tenían miedo los adultos, porque querían hacer un libro prohibido para adultos. Para mayores de tantos años. Los pibes que los pibes. Y lo hicimos. Estuvieron investigando secretamente a sus adultos para ver a qué les tenían miedo. Hicimos una lista de miedos. Escribieron textos que les fueran a dar miedo a sus adultos. Yo me divertí muchísimo con ese proyecto. Me aparecían pibes que decían, creo que mi abuela tiene miedo a perder la cartera porque cuando la vamos a ver no la suelta. O qué sé yo, una piba que me contó que la madre tenía miedo pasar por adelante de una casa y cruzaban porque la casa decía 666 y tenían que pasar por esa cuadra cuando iban. Otra que tenía miedo de que le cayera algo de un balcón, entonces tenían los pibes que ir sorteando los lugares donde había balcones y tenían que caminar. Estar en contacto con los pibes y dialogando fluidamente es muy divertido. Te rompe la cabeza. Sí, sí, es muy divertido. Obviamente. Yo no tengo hijos, pero tuve la suerte de malcriar a un sobrino que también lo escuchaba tirar ideas y conceptos que decís, ¿de dónde sacan estas cosas? Estos enanos de mierda. Claro. Sí, totalmente. Y volviendo al tema de la historieta argentina, ¿por qué te parece que este es un momento bastante fértil en cuanto a producción y a visibilidad del material apuntado a los pibes y pibas? Y habría que pensar un poco más. Yo creo que hubo con la pandemia y el cierre de muchas cosas, hubo muchas familias que no sabían muy bien qué hacer con los chicos tanto tiempo en casa. Me parece que en ese momento recurrieron a la lectura en algún momento porque las pantallas eran todo. Se saturaban, sí. Estaban en la pantalla para la escuela, en la pantalla para todo. Yo trabajo en el Instituto Vocacional de Arte, no es estrictamente la escuela, pero nosotros seguíamos trabajando en pandemia y entrábamos también por pantalla en las casas. En principio limitamos eso para no saturarlos tanto y después íbamos entrando. Y lo que veíamos era que, qué sé yo, con un grupo en algún momento estábamos haciendo algo con relatos y sombras, porque trabajamos de manera integrada con distintos lenguajes, y se prendía la cámara, tenías todas las caras de los pibitos ahí, y de pronto decías, bueno, no sé, Elenita, vos que estábamos viendo, ¿qué hiciste con sombras, con ese personaje que preparaste la vez pasada? Y vos veías que detrás de la piba se empezaban a mover cosas y aparecían los padres y toda la familia estaba integrada en eso porque era como un respiro además. Mm. Estábamos en el primer tramo, estábamos todos cagados de sí. Acá nos morimos todos. Sí, sí. Y bueno, en ese momento yo recibí muchas consultas de adultos preguntándome qué cosas podían leer por fuera de pantalla. Para los más chiquitos estaban álbumes y lo otro que apareció fuertemente fue historieta. Y entraron a leer. Vos decías Gaturro. Yo creo Chanti que en los últimos también. Años hay menos Gaturro. Sí, Gaturro cayó un poco. Yo te digo, cuando yo, particularmente yo, que capaz que estoy equivocado porque no soy especialista en esto, pero yo sí tuvo la explosión de Gaturro allá por el 2010, ponele, 2009, ponele, 2010, que sí. Fue un momento súper auge. Donde estaban todos adentro de, sí. De Mundo Gaturro también, sí, en, sí, la, sí. En la aplicación, sí, jugando, sí, sí. Moviéndose, sí. Que los pibes quedaban para encontrarse adentro de la virtualidad para jugar después de hora. Sí, Chanti aparece un montón, está eso también... facilitado porque... Por las grandes editoriales. Por las también, grandes ¿no? editoriales. Chanti entonces, publica en claro, Planeta, si no como me equivoco. Está, Sudamericana. Claro, en Sudamericana. Sudamericana. Como está en Sudamericana, están muchas librerías. Entonces las familias llegan rápidamente a eso. Llegan a esa parte de Chanti. Hace poquito yo estaba en Merlo y estaba en una librería de Merlo San Luis y un pibe se estaba enganchando, una pibita era, con un libro de Chanti, pero claro, la señora de la librería tenía mayor y menor y Facu y Café con Leche y no tenía mucho más. Y entonces fue a decirle, che, pero mirá que hay más y te podés contactar con esta distribuidora. La saga de los distintos, que es alucinante. Sí, o qué sé yo, todo lo que tiene Marcelo Danza en cómics de Debris, que tiene un montón ahí sí, sí. Para seguir sí, sí. Con cosas que son... La historietería, hay cosas lindas. La mina esta, la maestra que está loca, ¿cómo se llama? Ah, la señora delirante, la señorita delirante, Dios mío. Y muchas librerías no lo conocen porque conocen... Todavía hay como una separación grande, ¿viste? Sí. Entre librería y comiquería, si bien se está perforando con algunas sí. Editoriales que van haciendo un laburo. ¿Cómo se enteran los pibes, no? Porque digo, yo cuando era chico, no sé, leía la Villiquen, leía el Antiojito, había unas revistas y. Había publicidad en la tele de las revistas. De esas revistas, claro. Y de pronto por eso, y después, no sé, yo iba y quería leer más de esos personajes que leía en esas revistas, claramente para pibes y qué sé yo, y esas revistas no existen más y están estos libros de mi cosa, pero los pibes, ¿cómo conocen a Chanti? ¿Cómo conocen a...? Porque Gaturro está en el diario, no sé. Digo, se me ocurre... Nosotros a Tintín lo conocimos por la Bisiken. Ahora, ¿cómo conocen los pibes a Tintín? Exacto, no sé, pero lo leen, ¿eh? Pero me sorprende. Y Asterix y Obelix y todo. Bueno, Asterix lo que se vende es increíble. A mí me sorprende lo que los pibes leen Asterix. Pero... Yo creo que se los meten los padres. Yo creo puede que ser, Asterix sí. Lo lees porque te lo meten tus padres. No hay forma de que Asterix seduzca a un pibe por sí solo. No sé. Debe ser muy difícil. Para mí, todos los pibes que leen Asterix son hijos o sobrinos o ahijados de alguien que lee Asterix. Puede ser, pero vaya que van a ser una buena biblioteca. No, también puede también ser. Hay el rol de bibliotecarios presentes ahí. Y los bibliotecarios son fans de Asterix. Como hay, y hay unos cuantos, sí. Hay algunos que no conocen también, pero hay unos cuantos. ¿Cómo se llega? Y Chanti llegó a muchas familias también por la revista, claro, no por Rumbos. Rumbos. Entró a las casas por publicaciones generalistas que consume toda la familia, sí, digamos. Y eso después, lo que contaba Chanti cuando lo entrevistamos para la Comiqueando, era que empezó a encontrarse con gente que le traía carpetas que venía juntando las páginas de mayor y menor, y entonces empezó a contactarse con editoriales y ahí empezó a publicar Los Sudamericanos hace ya unos cuantos años. Van llegando de distintas maneras. Ahora empezó a ver en editoriales de literatura infantil cierto interés por la publicación de historietas que no estaba antes. Entonces tenés a las editoriales de historieta que empiezan a tener sus colecciones para chicos, como la que estoy haciendo yo en Maten al Mensajero, aparecieron otras también. No, digo, Comics de Bricks es como específicamente para chicos y hace un montón de tiempo que está. Y es como la continuación de la movida que se había hecho en Domus, ¿te acordás? Claro. Que habían puesto en marcha con los libritos Aventuras dibujadas, los mitos naranjas. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí hay como un parentesco muy clarísimo. Y después empieza a ver, ahora sí, en los últimos años, en editoriales de historieta, colecciones para chicos. Más allá de que algunas tenían o publicaban un libro, qué sé yo, Hotel de las Ideas, cuando sacó el de Sáenz Valiente. No me sale ahora. Norton Gutiérrez. Norton. Ese no es para chicos. Es un toque más adulto que Tintines. Pero ellos lo dirigen. Pero yo no lo veo muy. Parece es una juvenil. Historieta que pueden leer y poner. Y después eso también, ¿no? Quedó, me parece que es como para meter la lupa mucho más a fondo, que es dónde termina la historieta juvenil y dónde termina la historieta para adultos. Y dónde empieza la historieta para adultos. Tiendo, ¿no?, a romper fronteras. Cuando me preguntan para qué edades grandes historietitas, me agarran una especie de ataque de caspa. Claro. Pero viste, ¿qué hizo? Norton Gutiérrez no es una historieta para chicos. Me parece que, no sé, lo único que tiene para chicos es que no garchan, pero después todo lo demás es... La puede ver el mismo pibe que veía Indiana Jones. Sí, pero Indiana Jones tampoco es para nenes muy chiquitos. No, Indiana Jones menos de 11, chicos. O sea, y sin embargo, aunque no sea para pibes, digo, Harry Potter tampoco es para adultos. Y no, sin embargo, hay una es infantojuvenil, está ahí, ¿no? Se plantea ahí, digo, y hay varias de estas que están en lo que la gente que hace teoría de libros para pibes llama crossover, literatura crossover, que tiene como un empuje fuerte con Rowling, porque está ahí como apuntado en principio en público para pibes, empieza a publicarse en el 97, pero hace como todo un camino acompañándolos en su crecimiento también. Entonces queda en un armado que va atravesando edades en ese momento. Uh-huh. Y que la trama esté buena hace que muchos adultos se hayan volcado a leerla. Y que los chicos vayan creciendo a lo largo de los libros también, ¿no? Ahora hay como un revival, ¿viste?, de Harry Potter, y están... yo creo que tiene un poco que ver con esto que vos señalabas para Asterix, de familias donde la madre o el padre ya están leyendo con sus pibes cosas que leían cuando ellos eran chicos también. Uh-huh. ¿Y cómo hacen para llegar? Y llegan muchas veces a través de recomendaciones de mediadores de lectura, y llegan también, ante la falta de revistas, por compañeros que te regalan uno para el cumpleaños, o lo están leyendo, o lo que sea. Y en las editoriales de libros para chicos empiezan a aparecer, les contaba recién, libros de historieta. Por ejemplo, Libros del Zorro Rojo, que está muy instalada dentro de Libros para Pibes, está publicando toda la saga de Miscat. Calibroscopio, bien nacional, que publica también libros para chicos desde hace unos cuantos años, y ahora está seleccionada también para un premio en la shortlist de un premio en Bolonia, está publicando las historietas de Isol. Después de muchos años que no tenían mucho que ver con la historieta, pero están publicando Amuleto ahí. Amuleto es algo que, por ejemplo, me piden mucho. Ahí donde Amuleto, yo laburo, Amuleto es algo... Son 9 libros que acá los publicó Común. Sí, sí, sí, pero es algo que piden todo el tiempo. Y sigue apareciendo. Y se van pasando el dato entre ellos. Sí, sí, sí. La otra que está circulando un poco es la dentro de los libros de Común y fuera del ámbito solo de la historieta, como cruzándose, son los otros libros que trajo también la gente de Común, los de Reina Telgemeier. Yo no entiendo cómo salieron todos los libros de Reina Telgemeier, porque en Estados Unidos venden fantastillones de ejemplares. Sí, no sé cuánto están vendiendo, yo sí sé que los voy viendo entre los pibes aparecer. Y además son muy permeables cuando vos... El tema es establecer un buen diálogo de lectores con los pibes. Cuando los pibes salen corriendo muchas veces de la lectura es cuando vos les das un libro donde los estás domesticando, donde les decís, querido, con esto te vas a divertir, y le estás bajando línea de una manera espantosa. Pero Pinocho conserva... Es una morality play donde todo el tiempo te están diciendo, flaco, si desobedeces, sos boleta. Claro, pero conserva todo el tiempo una picardía, un interés en la aventura, una cosa que no achata el relato. Entonces está la mayoría de la literatura infantil, sea buena o mala, está en una tensión entre cómo hace para divertirte, engancharte, presentar cosas interesantes estéticamente para vos, y o sea, una pulsión estética, moral, y una pulsión más de transformar, claro, tu conducta. Sí, es así. Eso que vos dijiste recién es el núcleo de todo lo que vamos a hablar durante todo este segmento de acá, bueno, a diciembre. Ahí hay un punto importante, esto no lo pensé yo sola, lo leí de una teórica que es Maite Alvarado, donde dice que hay una tensión constante entre lo que es la función apelativa de la literatura y la función estética de la literatura. Entonces, ¿qué pasa? En Pinocho, yo no sé si gana una de las dos, te digo, porque por más que tenga toda esta cosa de la moraleja incluso final, pasan unas cosas que... Yo hice un experimento hace poco. Me estaban bardeando los pibes a Pinocho, no me acuerdo ni por qué, y yo le dije, porque ustedes vieron cualquier cosa de Pinocho. Los empecé a picar, ¿no? Sí. Y de pronto peleé un libro que es una edición de Innocenti, una edición de la novela de Collodi, pero ilustrada por Roberto Innocenti. Y aparece, les muestro una imagen donde lo mataban a Pinocho, porque se los dije y no me creían. Creían que les estaba mintiendo. Peleé el libro, por suerte estaba en la biblioteca del lugar donde yo estaba laburando, y los pies se quedaron así. Entonces empezamos a leer ahí, no empezamos a leer en otra parte. Empezamos a leer ahí el libro, a ver si era cierto, si ese dibujo no era otra cosa, porque incluso el dibujo podía ser otra cosa. Pibes de 7 años, que te dicen, no se aguantan un ratito que les cuentes algo. Claro. Bueno, leímos ahí. Y no podemos seguir leyendo, sí, leímos un poquito más, pero querían saber lo que venía antes, entonces empezamos a leer lo que venía antes. No, pero no podemos venir, bueno, vamos desde el principio, empezamos a leer desde el principio. Después empezó a haber discusiones dentro del grupo de si querían o no, porque algunos estaban hinchados las pelotas, querían hacer otra cosa. Apareció en la... Votamos. Apareció la votación de cada 15 días leemos. Más Pinocho. Llegamos a fin de año, están en una carrera por necesitamos terminar Pinocho porque necesitamos saber qué le pasa a este personaje. Claro. Entonces, no, yo creo que no hay reglas de esto lo pueden leer o no, esto es mucho para pibes de tal edad. Sí hay reglas que tienen que ver con que el mediador tiene que saber con los pibes con los que está laburando, o el adulto que se pone en contacto con la lectura y esos pibes, y respetarlos. Última de mi parte, no sé si Fede te quiere preguntar algo más. A esa edad en la que los pibes dejan los pitufos o mayor y menor o y agarran por ahí Asterix, Lucky Luke o eventualmente Batman, ¿qué agarran las pibas? Y se van tirando para el... ¿Vos estás hablando de los 11, 12 por ahí? 10, sí. De 10 a 14, ese puente... De 10 a 14. Depende mucho de la piba. Pero van pasando al manga. Van pasando al manga. Algunas tengo, qué sé yo, te agarran libros un poco más largos. Y no necesariamente está tan segmentado en pibes-pibas en este momento. Uh-huh. Hay muchas que agarran lo mismo que agarran los pibes. Y no me imagino una nena de 11 años leyendo Lucky Luke. No sé por qué. Capaz existen, capaz son muchísimas, pero no me las imagino. Lucky Luke por ahí no, pero sí superhéroes te empiezan a leer. Porque están mucho más presentes las películas también dando vueltas. Y después están, no a los 10, 11, como estás diciendo, pero un poquito después, Heartstopper. Sí, Heartstopper, a los 13 están todas leyendo Heartstopper, claro. Claro, y algunas un poco más chicas, depende de la edad. Reina Telgemeier, estoy pensando en pibas puntuales para tratar de acordarme. También, sí, y ya me voy a acordar alguna cosa más. Pero sí, van más por ese lado. Alguna, esta de Max Cachimba y Pablo de Santis, también estuvo circulando. La Cazadora de Libros. Qué belleza. También. No existe más ese libro, no está en ningún lado. Hay que reeditarlo está, ya. Está, Común lo tienes. ¿No lo descatalogó Común? No, está. ¿Qué? Ah, mirá. Yo lo compré hace poco para la biblioteca, mirá, después de ver pibas que estaban... Yo le estaba quemando la cabeza a un editor el otro día diciéndole, ¿cómo puedo sacar que nadie reedite esto? Nada, si sigue circulando el de lo Común. Lo tiene Común. Y Común está empezando a editar algunas cosas... porque ahí lo que empieza a tirar es como la ficción más larga. También se ponen a leer novelas, muchas pibas. Para mí hay algo que va a pasar en breve. Por ahora con la historieta entran y salen de relatos más o menos breves. Pero me parece que hay algo que va a empezar a pasar, porque veo en adolescentes que les gusta leer cosas largas. La saga. Las sagas. Sagas, pero además tomos gordos de cosas. Bueno, y Fran. Manga y novela. ¿Viste? Te lees esos libros gordos de Brandon Sanderson. ¿Cuántas páginas tienen, Diego? Más de mil. Sí, aparte. Socotrocho, un tipo prolífico, a lo bruto. Y me parece que van a empezar a buscar más novela gráfica. Y de hecho, hay algunas cosas que Random House tiene. Una de un gato, el gato que comió pizza en la luna o algo por el estilo, que es muy divertida. El Zorro Rojo, esta saga que sacó, son casos que vos lees y terminás, pero van armando una historia si los lees todos. Me parece que empiezan a irse más para ese lado. Y otra cosa que aparece mucho es la historieta ligada al juego. Entonces también hay más presentes libros de juegos. No tanto para esa edad como para los más chicos. Pero lo estoy viendo como tendencia cuando entras en las librerías a mirar que andan publicando y pidiendo pibes. Buenísimo. Fede, ¿algo más? No, creo que no, Bueno, me parece que no. Muchísimas gracias, Grisel. Bueno, yo quiero invitar a todos a leer grandes historietitas que tiene muy hermosos autores haciendo cosas muy buenas. Y salió hace poquito el de Andrés Alberto, es el último que tenemos, que es el caso de las empanadas voladoras, que viene con juegos y bueno. Y muchas cosas muy divertidas. Apuntado especialmente a primeros lectores, ¿no? A chicos. Sí. De escuela primaria, digamos. Sí. Pibes de escuela primaria, sí. Después, cuando agarren la pala, digamos. Cuando tengan, algunos leen muy chiquititos con sus familias y otros leen de más grandes también. Buenísimo. Bueno, grandes historietitas publicados por Mate en El Mensajero. Los pueden encontrar en Negocios de Cómics y en librerías también, obviamente. Sí. Y en ferias del libro y en todos lados. Está por todos lados. Está por todos lados. Se distribuye mucho, por suerte. Gran laburo está haciendo Santi Khan con esta colección. Y bueno, y obviamente Grisel, que es la que recluta y caga latigazos para que entreguen en fecha a los autores. Sí, como debe ser. Claro. Bueno, mil gracias, Grisel. Gracias. Nos vemos pronto. A ustedes. Suerte. Quédense que ya seguimos. Último bloque de este podcast número 205 de Comiqueando, otra edición tirando extra large, bastante más extensa que las habituales. Estamos de nuevo con Fede y Diego, en este caso para nuestro tradicional bloque de recomendaciones, donde hablamos de historietas que hemos leído recientemente y que nos gustaría que ustedes también leyeran para ver si se copan. Hemos estado leyendo mucho, ¿no? Porque hubo que votar para los premios Cinder y demás. Así que tenemos bastantes recomendaciones. Creo que va a empezar Fede. Yo veo una lista kilométrica de Andrés y sí, ya me asusto. Bueno, voy a arrancar con una que yo medio que una que recomendamos todos. Porque una que sepamos todos. Bueno, sí, totalmente, que es a Andresito de Lautaro Fishman. Obra maestra. Espectacular. Hermosa. Increíble. La verdad que creo que ya la recomendaron todos. Yo hasta en le dediqué un video en el canal de YouTube por hablando eso, de Andresito y de Lautaro. Creo que Diego la recomendó una de las últimas veces que estuvo. Digo, por eso. No, la verdad que espectacular. Muy merecidas todas las recomendaciones. Y después tengo una lista que me traje. Yo voy tachando de mi lista Andresito. Ya no la tengo que recomendar, bueno, ¿no? Porque ya ahí me está. Sumé a la recomendación de Fede. Otra que me cagué de la risa, me encantó, es obviamente El Capitán Barato de Gustavo Sala. Brillante. Brillante, maravilloso. Voy tachando de la lista también. Bueno, tache. Muy bueno el dibujo, muy bueno el color de CG Canva, CJ Canva. Sí, y me gusta mucho cómo Gustavo entiende el género de superhéroe. Totalmente. Porque a pesar de ser una burla. Una burla y ser una historieta de Gustavo Sala, en todo el sentido, quizá con menos caca y menos pitos de lo que nos tiene habituados. Pero más allá de eso, es una gran parodia al género de superhéroes. Y a los fans, y a la industria, y a la comiquería, y a la editorial, y a la continuidad, y a Stan Lee, y a la concha de la lora. O sea, evidentemente es un tipo que conoce el medio del que se está cagando de risa. Exacto. No es nada más que, bueno, es un chabón enmascarado que tiene una segunda personalidad y que no sé qué. No. El tipo se mete a fondo con los tropos de los superhéroes y se los subvierte uno tras del otro y te hace cagar de risa. Cagar de risa con muy buenas historietas. La verdad que me sorprendió muy gratamente. Digo, además, cuando uno leyó ya tantos libros de Gustavo, ¿viste? Sí. Me decís, bueno, otra vez. Sí. Y no, este tiene una vuelta nueva. Me pareció. Sí. Gran idea, además, la de Danny Mueller, de contactarlo a Gustavo y decirle, hacete un libro en joda con mi principal personaje. Y hacé lo que quieras. O sea, total. Laburá sobre esta consigna. Acá tenés la guita. Ya está. No es que Gustavo fue con el libro terminado a buscar a ver quién se lo publicaba. Fue la propia editorial barra comiquería de Capi Barato que generó el proyecto desde cero, convocándolo a Gustavo y dándole total libertad. Eso ojalá cunda el ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las editoriales que funcionan como aduana, ¿viste? Vos vas con el libro y te dicen, sí, esta entra a mi catálogo. No, esta no entra, ¿viste? Y te suben o te bajan la barrerita. Sí, que te encarguen un libro. Que te encarguen un libro y que lo hagas de cero. Rarísimo. Eso es buenísimo. Que es también lo que está pasando con el comic book este de Meridiana, ¿cómo se llama? ¿Dominio? Sí. Bueno, está generado de cero desde una editorial barra comiquería, con una consigna muy clara, con autores pensando en un formato, en una extensión, en una temática puntual. Sí. Bueno, la colección está grande, es historietita. También, se genera de cero. Se genera de cero y también tiene unas pautas. Reclutando artistas y diciéndole, hacete una historieta así, así, así. Exacto. Bien. Bueno, buenísimo. Más de eso, por favor. Bien. Otra que me gustó mucho es la recuperación del buche de Rovella. Me pareció. De Rardomante Ediciones. A ver, las historietas están buenas, qué sé yo, genial. Son historietas viejas, obviamente, ¿no? De antes del 2002, no es, 2003. No es el mismo Rovella de hoy. Si tengo una crítica para hacerle al libro, es que me hubiera gustado una historieta nueva. Me hubiera gustado que Javi se juegue revisitando el buche hoy, haciendo una, no te pido más. 10 paginitas. 10 páginas nuevas, a ver cómo haría hoy el personaje. Pero eso no está. Pero me gustó mucho el repaso histórico que hacen. Me pareció súper interesante. Digo, me parece algo muy copado que tiene el libro, que es contarte de dónde vienen esas historietas, dónde salieron, incluso tiene todo ese análisis de la que salió en Columba, porque hubo una que le publicaron en un especial del Tonio, de D'Artagnan, no sé qué, y se lo hicieron mierda, o sea, al punto de que le agregaron un montón de diálogos, más allá de que le pusieron la tipografía fea de Columba y todo eso, digo, le agregaron diálogos, qué sé yo, y están las viñetas de la historieta como la hizo Roela, que es la que está publicada en el libro, y arriba la de Columba con otros diálogos que no tienen nada que ver, personajes redibujados. Qué bizarro. No, no, y me pareció genial que se tomaran ese laburo y que es como un plus que tiene el libro que está muy bueno. También al final te cuentan, bueno, que hay una que Javi no quiso incluir en el libro porque no le gustaba, él dice que el dibujo era feo, el guión era choto, qué sé yo, y te dicen, la que salió en tal Cazzole es la única que no está en el libro. O una que salió en Comiqueando, ¿no? Porque en Comiqueando... En el Comic Strip solía estar Javi Robela, creo que hay un número en el que está el Buche. Creo que Comiqueando blanco y negro. Sí, hay una que salió en una Comiqueando de la época de Domus. De Domus, de cuando era Comiqueando Extra. No, antes de la Comiqueando Extra, los Comiqueando Especial. Sí, los Comiqueando Especial. Exactamente, esa está en el libro también. Están las de Atiza, obviamente. Entonces, está el repaso de todo, dice. Perfecto. Salió en tantas cosas, está todo, y me pareció buenísimo. Es algo que uno muchas veces a los libros les reclama. Que tengan más información sobre todo cuando se publica este tipo de material que viene recopilado de un montón de lugares, ¿no? Totalmente. Y es muy difícil de para uno rastrear. ¿Puedo abrir un paréntesis? ¿Sí? Algo que sí. Estuve pensando y que te va a deprimir muchísimo. Este año se cumplen 40 años de la Comiqueando Fanzine. Sí, lo tengo muy presente. 40 años. Sí, el otro día lo más dijo. Que la vida de muchos de nuestros oyentes y lectores. Sí, sí. Ah, bueno. Sí. Totalmente. En septiembre va a ser eso. Falta bastante. Hay que ver si llegamos. Bueno, ¿algo más? Sí. Me quedan un par. Bueno. Rock Monster de Nico Brondo y Aleta Vidal. Me gustó muchísimo. Es un refrito de la que había hecho... Nico, como dibujante, que había salido en ese proyecto digital con Diego Cortés para ese proyecto digital de DC, ¿te acordás? Ah, sí. Cuando DC publicaba Suda, cómics. Suda Comics. ¿Suda era? Sí, con exacto. Z, era algo con Z. Sí, Suda. Creo que era Suda Comics, sí. Bueno, ellos habían hecho un episodio. Nico agarró las ideas que tenía Diego para eso, y bueno, nada, hizo esta historieta que empieza y termina, se corta acá, pero le dio como un cierre a algo que... Una historieta cortita, pero impactante. Pero impactante, muy buena, dibujada como los dioses por Aleta. Tiene más de una nominación para los premios Inca. La verdad que me gustó, arranqué y dije, nada, esto es una de Machaca. Sí. Pero tiene algo más. Sí, me gustó muchísimo. Bien. Y después dos, para cerrar, que en los premios Inder entraban en la categoría infanto-juvenil. Para mí son un poco heavies. Coposopos. Exactamente, por supuesto. Coposopos. Coposopos. Johnny Krenovich y... No, Marto Maceo. De Marto Maceo. Y Jimena Miguelo... Miguelo Gutiérrez. Exacto. Coposopos, tal cual. Me pareció... Excelente historieta. Buenísimo, el dibujo es genial. Me pareció un poco heavy para la sección infanto-juvenil. Digo, tiene como un trasfondo ahí, un poco turbio. Más allá de las cosas heavy que pasan en la historieta en sí, digo. Sí. Hay ahí como un trasfondo, viste, un poco turbio. Sabíamos que al incluirla en la categoría juvenil alguien nos iba a pasar factura. Acá está la primera. Una media luna con dulce de leche. Les paso. Y la otra. También que me pareció heavy, es así, es la de Johnny Krenovich. La del transito. Que es el tren. ¿Qué dice acá? Ya no veo nada. El tren silbante, el eterno tren silbante. También me pareció excelente. El dibujo de Wolof es espectacular. También es un poco heavy. Pero. Un poquito menos, si querés. Pero también me pareció maravillosa. Es la misma línea que venía con Kuno. Pero Kuno era un parecía poco... más infantil cuando, hasta que la leías y cuando la leías no pero, tanto. Pero Kuno es un poquito más light que esta, me parece. Sí. Esta es un poco más heavy. Ya arranca con un pibe que tiene un accidente y se le mueren los padres. Sí, digo. Bueno. Ya, bueno, Bambi, Nemo. Ya sí, estamos, bueno, los chicos están acostumbrados. Están acostumbrados. Sí. A ver, esta no me parece tanto Tarzán, como... Tarzán, boludo. Tarzán. Sí, bueno. ¿Dónde están los padres de Tarzán? Los de mierda. Esta no me parece tan desubicada como Coposopos, sí. Que sí. Sí, me parece es que, un poco más que desentona totalmente, sí. Que no debería estar ahí, pero bueno, qué sé yo, también entiendo que al estar más acotado y haber menos historias de infantes juveniles, también le da más posibilidades de que... De ganar. O de estar nominado. Bueno, totalmente. Las dos tienen varias nominaciones. Y sí, no, la verdad que me sorprendieron. Además es lo que uno dice, muchas veces a la historieta por ahí con un corte más infantil juvenil, uno es la que menos pelota le da. Sí, pero hay buena merca. Pero hay buena merca y la verdad que me sorprendieron mucho las dos y las recomiendo fuertemente. Johnny Klenovich y Marto Maceo son los guionistas de Manta. Exactamente. Todo el mundo alguna vez leyó, aunque sea un número de Manta. Bueno, ellos además de Manta hacen otro tipo de historietas y la verdad que están buenísimas. Digo, Manta bancamos también, pero bueno, pero Manta ya tiene como su perfil, su onda, es otra cosa, digo. Sí. Acá haciendo este otro tipo de cosas, me parece que que los dos la descosen. ¿Algo más? No, nada más. Vamos con Diego. Bueno, yo tengo algunas cositas. Lo primero que les voy a recomendar es Parker, tomo 4, Slayground. Otra obra del genial Darwin Cook, adaptando las novelas de Richard Starkis, de IDW. Y acá en este caso, Parker escapa después de un robo con una guita y queda atrapado en un parque de diversiones abandonado o cerrado. Y lo rodean los mafiosos que lo acusan de haberse robado la guita del golpe. Y al mismo tiempo la policía lo viene a buscar y... tiene que tratar de zafar de la mafia y de la policía entongada con la mafia, es atrapado solo en un parque de diversiones. Interesantísimo. Creo que es el último de Parker que hizo Darwin Cook. Es el cuarto y último. Después, yo voy a recomendar un ratito el 3, que fue el último que le hizo. Claro. Bueno. Creo que parte de eso está adaptado en la película de Parker. La del parque de diversiones y qué sé yo, me parece. No sabía que había una película de parque. Sí, es con Jason Statham. Qué lindo. Statham, bueno, tengo para recomendarles el tomo final, el tomo número 5 de The Massive, una gran obra de Brian Good y Gary Brown, que edita Dark Horse. En este caso se va a resolver qué es el Massive, dónde está la mina que busca. Yo leí hasta el 4. Uf. El 4 te deja realzado. El 5 es excelente. El final, uno dice, bueno, esto se va a venir en banda. No. Levanta muchísimo. Gran serie de Massive. Sí, pasó desapercibida de una manera totalmente injusta, pues muy buena. Muy buena. Son 5 tomos nada más, sí. 30 issues. Muy buenas ideas a lo largo muy de todo buenas. El tomo, tío. No te digo que está el nivel de la gran obra de Brian Good, que es DMC, sí. Pero se acerca bastante, boludo. Sí, pero me parece que el problema es que es Dark Horse, boludo. Sí, claro. Y siempre, Dark Horse siempre tercerón. Sí, pasa sí. Siempre por debajo del radar. Pero, me parece que ese es el problema. ¿Qué sé yo? Black Hammer no pasó por debajo del radar, es de Dark Horse. Bueno, una. Sí. Pero es de Lemire. Sí, pero es Lemire. Y esto era Brian Good, que estaba en un momento bastante de moda, pues estaba DMC y estaba Northlanders cuando salió esto. Sí. Pero la gente prefirió Northlanders. Pero sí, tal cual. Bueno, tengo para recomendarles también London, de Milligan y Philip Bond, editado por Vertigo, DC Pop. La colección Vertigo Pop, claro. De esas miniseries. Sí, muy linda. Esa es con dibujos de Philip Bond, está muy buena. Sí. Es la del músico de rock que está viejo y que quiere usar el cuerpo de un pibe joven. Muy divertido. Muy interesante, muy lindo. Divertido. Una miniserie de 4 números que creo que nunca salió en TP. Bueno. Y siguiendo con Milligan, me gustó mucho Profane, una que editó Boom, de Milligan y Fernández. La hablamos la vez pasada. Muy buena, la verdad que muy interesante. La había recomendado Luquitas por primera vez cuando hicimos el que estábamos todos, ¿te acordás? Que vos no estuviste para las recomendaciones, el 200. Uh-huh. Ahí la recomendó por primera vez Luquitas. La vez pasada creo que lo recomendé yo, ahora lo recomendás. Es un hermoso laburo de Peter Milligan, ¿no? Sí. Una historieta meta. Total. Mete y ponga. Después, sé que hablaron la última vez de Cero Calcare. Sí, señor. No dejen pasar un libro que editó Reservoir que se llama Será todo para mí. Un viaje de Cero Calcare con el padre al pueblo donde nació el padre. No, es tremendo, excelente. Hace poco me contacta por Instagram una persona a la que yo no conocía y me dice: Andrés, estoy en Roma y encontré una librería donde están todos los libros de Cero Calcare a mitad de precio y por culpa tuya me hice fan de Cero Calcare y me los estoy comprando todos. Si te falta alguno, decime y te lo llevo. Yo, mirá, yo tengo 2 nada más. Será todo para mí, que todavía no lo leí, y Cobane Colin, que me encantó. Le digo, cualquiera que esté en tapa blanda para que no te rompa la espalda y para que sea más fácil de guardar. Sí, hay 2 nada más, me dice, en tapa blanda. Además son todos tapa blanda. Bueno, tráemelo. En algún momento vendrá este chabón y me dirá, son, no sé, 20 euros, 25 euros, no sé, y me compraré dos libros de Zero Calcare en italiano. En italiano, ¿no? Que es como... siamo tutti pazzi, bueno. y seguiré completando Zero Calcare. Pero el chabón estaba rezando y dice, ¿sabes que donde pena un libro de Zero Calcare, alguien se me acerca a hablar? Dice, acá es como un icono de la izquierda y del progresismo. Sí, claro. Donde, bueno, la serie de Netflix es hermosa. Las dos series de Netflix son buenísimas. Vos pelás un libro de Zero Calcare en un bondi y alguien se te pone a hablar, me dice el chabón. Sí, sí, sí, sí. Bueno, capo, no me acuerdo el nombre, Juan... Ernesto, es un éxito absoluto la serie de Netflix de Zero Calcare en Italia, la rompió mal. Genial. Y es hermosa, mírenla si tienen la N roja. El armadillo es, ¿no? El armadillo aparece, pero el tema de fondo es una cosa súper truculenta que es hermosa. Sí, cuando yo lo entrevisté, le pregunté sobre eso, porque gira los dos. Y dice, no, se me murieron dos amigos. Dos amigos, claro. Distintos. Dice, pues yo pensé, che, pero es el mismo tema. Sí, me dice, muchos me lo preguntan esto y creen que no, creo que es una ex. O sea, creo que se le murieron dos ex al chabón. Sí. Y me dice, no, de verdad se me murieron. Fueron dos momentos distintos, la historia más o menos parecida. Y para terminar, te cambio todo lo que leí por el libro que viene. Todo lo que te recomendé recién, te lo cambio por el libro que se llama Thomas Girtin, The Forgotten Painter. Ah, el de Oscar Zárate. Si uno quería que Oscar Zárate era un buen dibujante, Oscar Zárate es un genio de la narrativa que revoluciona la forma de contar la biografía de un pintor de acuarela del ojete perdido en Inglaterra del siglo, creo que 16. No sabés lo que es. 4 años tardó Oscar en Thomas Girtin. Es excelente, excelente. La historia gira en 3 amigos que estudian, así tipo muy, muy amateur, pintura. Y uno de los 3 descubre que en algún momento se puso de moda la pintura de acuarela en Inglaterra y hubo 2 tipos muy grosos, de los cuales uno agachó la cabeza y laburó para los que le ponían la plata, y uno, que es Thomas Girtin, que dijo, yo quiero hacer lo que me parece a mí. Entonces los 3 amigos tienen problemas diferentes. Uno, por ejemplo, le dicen el gaucho, es un argentino que se fue durante la dictadura militar. Que es Oscar Zárate. Dejó al grupo comando, digamos, que laburaba, donde estaba su compañera que tenía una hija, y se va a Inglaterra y tiene toda esa especie de culpa de haber abandonado a la pendejita y las ganas de volver, pero al mismo tiempo que lo rechacen. Una mina que tiene un tema con la hija y al mismo tiempo con una amiga que estudió pintura en serio y se dedicó a la pintura en vez de a la hija. Entonces se tiene que reencontrar con esa amiga, pero le da cosa porque ella no es tan buena pintora como la amiga. Y el tercero, que es el que se cebó con el pintor este de acuarela, lo están echando de la fábrica. Entonces es, hago como Thomas Girtin y me revelo y me hago el loco, o agacho la cabeza para conseguir el... Y están esos 3 temas, la relación de los amigos, la historia de los 2 pintores, de cómo eran amigos pero al mismo tiempo se odiaban y competían, por la historia de cómo la pintura acuarela tiene que luchar contra los grandes pintores de óleo, ¿no? Porque pintar acuarela era una pelotudez en ese momento. Y al mismo tiempo tiene una investigación sobre este artista que aparentemente es verdadero, y las obras que te las muestra Zárate y te las pinta... No, es tremendo cómo se amalgama y se mezclan todas estas historias en un libro grandote, tapa dura, que editó Self-Made Hero, la mejor editorial independiente que tiene Inglaterra, donde Oscar Zárate verdaderamente la rompe. Si pueden conseguirlo, se llama Thomas Girtin, The Forgotten Painter. Hermoso, hermoso. Ojalá se edite alguna vez en Argentina. Ojalá. Hasta ahora, bueno. Hotel de las Ideas este año editó Small Killing. La que hizo con Alan Moore. Sí, pero que es del año 80. 91 debe ser, sí. Esto es nuevito. Este es el último trabajo de Oscar, claro. Y donde 4 años que Oscar Zárate verdaderamente se consagra como un gran narrador y un eximio dibujante, porque lo que hace es monstruoso y narrativamente es impresionante. Hay páginas que se abren, tipo, viste, que vienen plegadas dentro del libro. Y se abren, un desplegable. Un desplegable, y te muestra posta en tamaño natural, verdadero, las acuarelas de Thomas Girtin y todo ese mundo de la Inglaterra del siglo, yo digo, creo que 17, 18, no me acuerdo, y todas las historias en el presente de estos 3 personajes que se van articulando, y todo tiene un final hermoso. Todo articula de forma tal que las historias cierran y te quedas cebado, no te digo con el pintor, con Thomas Girtin, que bueno, existió, no existió, está todo bien, está olvidado, era un grosso, pero el grosso ahí verdaderamente es Oscar Zárate. Maravilla. Bueno, voy yo con algunas recomendaciones. Una que creo que ya la recomendó Diego la vez pasada, que es Luna Oscura, de Los Misterios de Cecilia Guzmán. Sí. De esta chica policía que crearon Cristian Blasco y Alfredo Retamar. Muy interesante. El dibujo genérico, sin descollar. Los guiones muy interesantes, muy entretenidos. Un personaje muy bien trabajado. Uh-huh. con mucho realismo, muy, muy bien hecho. Después finalmente leí Café Zombo, la historieta de Mickey Mouse que creó Régis Loisel en ese pequeño periodo en el que la Glénat francesa empezó a publicar, a producir de cero historietas con los personajes de Disney. Le dieron a Régis Loisel la posibilidad de hacer una de Mickey. Loisel cambia totalmente el estilo, el dibujante de Peter Pan y de la búsqueda del pájaro del tiempo. Cambia totalmente el estilo y adopta el estilo de Floyd Gottfredson, el gran dibujante de Mickey de los años 30 y 40. Bueno, maravilloso, muy divertido, tremenda, con bajada de línea, con acción, con aventura, con un elenco de personajes secundarios y villanos maravilloso. Muy, muy buena historia. Está publicada en castellano y la recomiendo un montón. Después, la verdadera historia de Futurópolis, otra historieta de una autora francesa, en este caso Florence Sestak, que en castellano la publicó Dolmen, cuenta la historia de la editorial Futurópolis, que empezó siendo una comiquería, después terminó siendo una editorial y después se fundió y terminó siendo absorbida por Gallimard. Bueno, esos años de auge, desde ser una pequeña comiquería de París a ser una editorial importante en el mercado francés, están llenos de anécdotas copadas, de quilombos, de amistades, de autores que entran y salen, y todo contado desde el humor por Florence Stack, que es básicamente una autora de humor. Muy divertido. Ella fue una de las protagonistas. Ella estuvo ahí desde el primer día. Ella laburaba en la editorial, laburaba en la comiquería, estaba en pareja con el que se hizo cargo, digamos, de llevar adelante la empresa y demás. Muy, muy divertido. Después retomé, después de muchos años, la lectura de East of West, esta saga de Jonathan Hickman y Nick Dragotta. Nick Dragotta está muy de moda, pues es el dibujante de Absolute Batman, ¿no? Pero antes de Absolute Batman se dibujó 10 regios trade paperbacks, 60 issues de East of West, que es una serie muy rara de Jonathan Hickman, que acá en estos últimos tomos, yo los últimos que leí fueron el 6, 7 y 8, levanta un montón. Venía muy tranqui, muy pachorra, muy laberíntica, ahora ya se empieza a hacer como más directa. Yo la tengo hasta el 3, nada más. Así yo que la tengo hasta el final, ahora me falta leer el 9 y 10. Pero es obvio que el tipo en un momento se da cuenta que la tiene que terminar y empieza a no frutear más, a meterle otro ritmo, a eliminar personajes que están al pedo y a darle mucho más vuelo a los que van a llegar enteros al conflicto final que se viene hiperfinando. Muy interesante East of West. Otra que creo que ya había recomendado Diego es La Caravana, el segundo libro del Dormilón de nuestros amigos. Yo también lo recomiendo. Rodolfo Santulo y Carlos Saón. No vamos a insistir en eso, ya fue recomendada en otros programas. Pero me encantó, está muy bien como, sin salir de este mismo mundo y de este mismo personaje, la historia va totalmente para otro lado. Es una secuela, pero no es un refrito de lo que pasa en el Dormilón. Y está buenísimo el mensaje. El mensaje es, loco, los monstruos no solo son zombies antropófagos, también pueden ser chetos garcas, hijos de puta, egoístas, que creen que se van a salvar ellos solos. Y que si te tienen que pisar para salvarte ellos solos, lo van a hacer. Bueno, muy interesante y muy en sintonía con lo que vimos en la serie del Eternauta de Ricardo Darín, ¿no? De nadie se salva solo. En estas situaciones extremas, o funciona la solidaridad o nos vamos todos al descenso. Y terminás queriendo una tercera parte. Pero obviamente, te deja con la pija re contra mil erecta para ver cómo sigue esto. Evidentemente va a haber una tercera parte, porque termina abriéndote la puerta para la tercera parte. Estoy también con Parker, con el tomo 3. Diego hablaba del 4, yo estoy con el 3, que se llama The Score. El del pueblito. Es hermoso. El del saqueo. Sí. Una gran novela gráfica de Darwin Cook, donde Parker y sus secuaces toman durante 6 horas un pueblito en la Loma del Orto, un pueblito minero. Donde supuestamente van por un choreo y termina viendo una venganza escondida de fondo, mucho más interesante. Es excelente. Tiene quizás como único problema que no genera tanta tensión. En ningún momento sentís, esto se va toda la mierda. Hay 3 páginas donde sentís, esto se va toda la mierda. Después está como todo muy controlada la misión por Parker y sus amigos. Y donde vos crees que se va toda la mierda son 3 páginas. Después el resto está como, no es tan tensa, pero está muy bien dibujada, muy bien escrita. Y muy buena la idea de la novela original de Richard Stark. Después leí Cielos Radiantes de Jiro Taniguchi, que es otra historia de alguien que ocupa un cuerpo que no es el suyo. Es la historia de un señor cuarentón que está como muy agobiado por el laburo, que no lo deja ser feliz, no lo deja disfrutar de su familia, no lo deja nada. Está todo el día pensando en el laburo, como típico japonés pelotudo que pone a la empresa por encima de la vida. Ese tipo maneja una camioneta, tiene un accidente, choca contra un pendejo de 17 años que anda en moto, que es fan del motocross. Se matan los dos. Están los dos en coma. El cuerpo del señor mayor muere, pero la conciencia del señor mayor entra en el cuerpo del pibe, que todos creían que se iba a morir, porque estaba en coma hacía no sé cuántos días y no se despertaba. De pronto el espíritu... Es un Freaky Friday. Friday, mezclado con el almanaque de mi padre. El cuerpo del chabón grande se va a la vivo con un fantasma. ¿Te acordás la serie esa de, sí, de Mario Pasic que veíamos en Canal 13? Bueno, es más o menos eso. El cuerpo del pendejo pasa a ser habitado por el adulto y el pendejo lo mandan a la casa con su familia. Claro. Y el adulto dice, yo no me acuerdo de ustedes. ¿Por qué? O sea, me quieren, son mis padres, supuestamente, pero yo no soy quien ustedes creen que soy. Yo soy Juan Carlos Cabuto y quiero ver a mi familia. ¿Y dónde vive tu familia? Y ya me voy a acordar, bánquenme que... ¿Viste? La pendeja que era novia de este pibe le tira los galgos, el señor. El señor, manejando el cuerpo al pibe. Claro. No, pará, yo soy, tengo familia, no sé qué. Bueno, finalmente se encuentra con la familia. La mujer le dice, ¿quién es usted? Váyase. La nena no. La nena al toque lo reconoce y el perro se le tira encima y lo empieza a chupetear como si lo conociera de toda la vida. Entonces ahí empiezan a decir, che, pará, este pibe capaz no es un intruso, capaz es verdaderamente mi marido en otro cuerpo. Bueno, el tipo los convence a todos de lo que había pasado, no sé qué, pero se da cuenta que la conciencia del pibe está reaccionando y que en algún momento la conciencia del pibe va a retomar el control del cuerpo y él va a desaparecer como ya entraron a su cuerpo, en algún momento se va a ir a la mierda a su mente. Y es todo un largo adiós de este tipo despidiéndose de su familia, qué sé yo, y explicándole a la familia que no fue feliz con ellos por culpa del laburo. Cuando el tipo ya está muerto, hay un giro final, que es que la empresa lanza al mercado un producto súper importante en el que el tipo este fue fundamental para su desarrollo y le dice a la esposa, bueno, vamos a reconocerle que su marido fue fundamental y el 5% de todo lo que gane la empresa con este producto va a ser de usted, va a ser suyo. Y bueno, es como una especie de final feliz donde el pibe vuelve a recuperar su cuerpo y a su novia y a su familia y la viuda de este chabón se queda con un muy buen billete. Y está buenísimo el dibujo, muy bien narrado. Podría ser un poquito más corta como todas las obras de Taniguchi, pero es una belleza. Ojalá la puedan leer. Está publicada en castellano por Ponentmon. Me gustó mucho Romeo Muerto, extrañísima historieta de Santiago Sequeiros. Si vienen leyendo las columnas de Luquita Ferrero en Dimensión Unitaria, habló de varias historias cortas de Santiago Sequeiros. Esta es como una especie de novela gráfica que toma partes de las historias cortas y las refrita, las rearma. Es una demencia. ¿Sabes qué parece? Una canción de Los Redonditos de Ricota. ¿Viste? Que hay parte de las canciones de Los Redonditos que dicen, ¿de qué está hablando esto? Pero tampoco lo quiero averiguar porque es todo tan oscuro y tan sórdido y tan tumba que no lo quiero averiguar. Bueno, por momentos pasa esto. Hay sexo, hay escatología, hay bizarreadas tremendas. Bueno, muy interesante. Una historia oscura, retorcida, pero publicada por Reservoir Books en un formato cheto. Digo, no sé a quién se lo van a vender, pero muy bien. Brillante, The Fade Out, de Ed Brubaker y Jean Phillips. Creo que Diego ya lo había recomendado. Una historieta de misterio, un thriller de misterio ambientado en el Hollywood de los años 30. Brillante, brillante la trama, los personajes, la mala leche, el cruce de secretos y cosas y persecuciones. No es de los 30, es de los 50, ¿no? Cuando ya están buscando a los comunistas para tacharlos de la lista y que no laburen nunca más. Es excelente. Los productores que se abusan de las personas. Totalmente, es violenta, es sórdida, es cruel, pero está muy bien escrita, muy bien escrita. El dibujo es maravilloso. Cuando levantas la mirada de Decour, otro libro del 2027 que me gustó mucho, es un libro muy anterior, ¿no? Creo que se editó originalmente en el 2018 en Estados Unidos, pero este año Hotel de las Ideas lo publicó en Argentina. Muy lindo libro. Cómo te reivindica la imaginación, la lectura, la salir de la pantallita un rato y conectar de otra manera con lo que te rodea. Muy emotiva, muy bien dibujada por Guille. La verdad que una belleza. Y obviamente la que para mí es la mejor historieta extranjera publicada en Argentina en el 2025, que es Tokyo Days, de Taisho Matsumoto. ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Qué lindo! Y qué injusto que haya tan pocas mangas de ese tipo publicados en Argentina. ¿No me decís que es el único alienígena que dibuja ese tipo de manga o que cuenta ese tipo de historias en manga? Bueno, ponele. Pero no, hay un montón de mangakas que hacen esas cosas más raras y más poéticas y más sutiles, y sin embargo en Argentina no las conocemos, y es sumamente injusto. Pero esta obra de Taiji Matsumoto, excelente. Son tres libros, cada uno tiene 250 páginas, no mucho más, se lee rápido y es hermosa. El dibujo, el guión, cómo está contado, una belleza. Otra obra que me encantó fue Pampa, de Carlos Nine y Jorge Sattner. Hermoso, Diego la había recomendado ya. También una obra que es del 2003, 2004, nunca se había publicado. Este año Loco Rabia la rescató para el mercado argentino. Brillante, maravilla. Muy, muy linda. Otra obra de autores argentinos que se había publicado en el exterior antes, pero que ahora llegó al mercado nuestro, fue Pandemonia, de Diego Greenbaum y Gabriel Hipóliti. La de ese personaje que a vos te caía mal, a mí me divirtió mucho, me cagué de risa. El dibujo de Gabriel es maravilloso, el guión es excelente, me hubiese gustado que siguiera, que tuviera más páginas, una secuela. Diego dice, hablé con Diego hace poco y le conté, le digo, ¿no hay una secuela de esto? Me dice, mira, nosotros siempre dejamos abierta la puerta para una secuela, pero generalmente en Francia nuestros libros venden para el orto y nunca nos piden una secuela. Así como Eden Hotel, claro, que redaba para seguirla, ¿no? U otras cosas que redaban para seguirla. Esta daba para seguirla, pero difícilmente siga porque a los editores franceses mucho no les interesa esa temática. En general lo ponen a Hipólite a dibujar cosas históricas más serias y qué sé yo. Bueno. Difícilmente es una secuela, pero lo que hay, esas 80 páginas de Pandemonia, yo lo recomiendo un montón. Sí, sí, sí. Otro libro que ya se había mencionado acá, no me acuerdo si Fede o Diego o los dos, fue De Elfos, Soldaditos, Sirenas y Otras Historias, sí, de Matías de Vincenzo, con las adaptaciones, los cuentos de Hans Christian Andersen. Buenísimo, muy buen libro, muy linda la edición, muy lindas las historias, muy lindo el dibujo. Muy buena la onda que le pone. Sí, habíamos hablado otra vez que las historias menos conocidas como que te llegan menos. Están buenas cuando replantean personajes, sí, que vos conocés la historia. Sí, sobre todo la de las pilchas del emperador. Claro. Esa es. Sí, esa es la mejor. Esa es maravillosa, porque además tiene ese personaje grotesco, burdo, chabacano y funesto, basado en el otro imbécil. El otro imbécil, sí, sí, sí, sí. Así que está como muy actual, muy picante. Me encantó, muy, muy lindo libro. Y finalmente, uno que solo existe en francés, que es imposible de leer y de recomendar, que es L'Hyper Rêve, el hipersueño, que es el último tomo hasta ahora, salió en 2020, creo, de las aventuras de Corentin Aquafat, que es el personaje más conocido de Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu, bueno, autor absolutamente experimental, y acá se va la mierda. Y hay páginas que se van abriendo y se despliegan y se doblan. Hay un momento que la realidad se empieza a achicar porque hay un vórtice del infinito que se empieza a comer a la realidad. Entonces el tamaño de las páginas se empieza a achicar. Las páginas pasan de ser del tamaño normal de un álbum francés a un toque más chicas, un toque más chicas, un toque más chicas. Ah, así, no, 12 veces hasta que la última página es una estampillita así chiquitita con una viñeta así chiquitita. Y adentro del propio álbum, encuadernadas con las páginas grandes, hay 12 páginas que se van achicando de tamaño. Ah, no es que te deja blanco. No, que se achican las páginas, boludo. Es un demente. Es un demente. Otra página que vos la ves y parece una página, pero en realidad no, es un desplegable todo raro. No, es bizarrísimo lo que hace Marc-Antoine Mathieu. Esta serie, la de Julius Quentin Aquafat, que es, no se conoce mucho fuera de Francia, pero en Francia es bastante popular. Y nada, un blanco y negro precioso. El dibujo es un mundo en el que no existen las mujeres. Esto es una cosa rarísima, muy bizarra. Yo ya tenía otro libro también en francés de ese personaje, ahora tengo este también. Así que bueno, nada más. Un montón, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Metimos más de media hora de recomendaciones, sí. Por supuesto, les recomendamos descargar la Comiqueando Digital de comiqueandoshop.blogspot.com. Como siempre, les agradecemos un montón a toda la gente que ya lo hizo. Y se viene marzo. Marzo, el mes de los 10 años del canal de YouTube de Comiqueando. Sí. Marzo, en Telefe. Donde vamos a tener un programa nuevo, un programa hiper especial que no se lo imaginan. ¿Ah? Que es un crossover entre entre Eurozona, Comiqueando Review y Super Sagas. Hicimos un episodio especial con Greggy y el Chaco, aprovechando que Greggy estuvo en Buenos Aires, con una historieta que a mí me encanta, que tiene un autor europeo, pero que también tiene un superhéroe, entonces daba para que los tres mojáramos el pancito. Hicimos un super programa. Y viene el estreno también de una miniserie de 6 capítulos llamada Opiniones Meméticas, coproducida con los amigos de La Batea, que va a salir en simultáneo en el canal de YouTube y en el canal de La Batea, que lo hacemos con Mariano Cholaquian. Son 6 episodios, pero si hay mucha demanda de la hinchada, sí, probablemente habrá más, no sé si este año o el que viene. Es un programa muy lindo que se llama Opiniones Meméticas, que es un programa como de debate sobre estas opiniones que circulan en el mundo de la historieta, algunas válidas, otras medio fumadas, otras discutibles, Y de eso se trata el programa, de discutir un poco todas estas cosas. Es una especie de loco y el cuerdo, incluso con un hincha de Racing y uno de Independiente, pero en un formato más contenido, ¿no? No duran 6 horas los programas como el loco y el cuerdo. No aparece uno trayéndote empanadas en medio, ¿no? Como el loco y el cuerdo. Pero es muy divertido, la verdad que la pasamos muy bien con Mariano haciéndolo. Y muy mal, si te quieren venir a traer empanadas, podré. Pues no tenemos problema. Y bueno, esos van a ser un poco los festejos que tenemos preparados en el canal de YouTube. Se viene un episodio nuevo de Videomanga con Martín Fernández Cruz, que se reencontró con Videomanga de alguna manera. Lo desempolvó, lo tenía perdido. Sí, se había desconectado un poco del mundillo, ahora está de nuevo muy activo. Pero el Videomanga, clásico, digamos. El de Lisandro. El nuevo formato, el de Lisandro, es mucho mejor. Es buenísimo, pero Lisandro entrega 5 programas por año. Tiene esa dinámica propia que, ¿viste? Ahora, para el festejo de los 10 años, yo quería un Videomanga clásico, o sea, el de Martín. Okay. Y vamos a tener un Videomanga clásico de Martín. Ojalá tengamos también uno de Lisandro. Sí, obvio. Pero Lisandro a veces aparece y a veces desaparece. No. Es intermitente. Así que, bueno, ahí vamos a estar en el canal de YouTube con un montón de cosas muy copadas. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Gracias, Fede. Gracias, Diego. Para el próximo podcast vamos a tener otra vez el segmento de las historietas infantiles y un montón de otros temas más, así que espérennos un mes y en un mes volvemos porque sí. Marzo son los mismos días que febrero, si esto subió el 27 de febrero el próximo subirá seguramente el 27 de marzo. Totalmente. Así que es nada más esperar 4 semanitas para un nuevo podcast de Comiqueando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chau.